Hola, escuchantes de Rock Entre Amigos. Decir un par de cositas antes de empezar este programa. Como muchos de vosotros sabéis, lo que es la temporada de los Rea Metal Magazine la hemos dado por finalizada. La terminamos hará una semana más o menos, entre una semana y 10 días, con el programa número 23. Pero como viene siendo habitual prácticamente todos los años, con REA, con lo que son los programas normales de Rock Entre Amigos, continuamos de manera normal. Simplemente que es posible que la mayoría de programas que saquemos sean más distendidos, más podríamos decir, vulgares, menos currados en el aspecto sobre todo de edición, y porque queremos enfocarlos a un terreno más de tertulia, ¿vale? Más de tocar temas que hayamos visto nosotros que son interesantes durante el último año. Porque desde que ha ocurrido el tema de la pandemia, creemos que es interesante o que va a ser sobre todo propicio a hablar de muchas de las cosas que están pasando en lo que sería nuestra escena, ¿no? En la escena del rock, del metal más concretamente, ¿no? Que a mucha gente le sale un poco alergia cuando hablamos de metal en vez de heavy o de rock duro. Bueno, empezamos un poco estas tertulias con el programa de hoy, que lo grabé ahora unos, vamos a decir, 15 días con Inés de Rock Invasion. Y esta tertulia se empieza justo cuando iban a venir ya los festivales gordos, ¿vale? Tanto el Rock Imperium como el Rock Fest, Resurrection, etc., ¿no? Y aquí en esta tertulia ya empezamos a hablar de algunas cosas que se estaban dando, que nos estaban pues chirriando bastante, ¿no? De cosas que estaban ocurriendo. Entre ellas, lo del Metal Paradise que se anuló, ¿vale? Y bueno, anteriormente el 240 Brutal Metal Fest y otros conciertos de TC, ¿no? Entonces, tratamos el tema de festivales y de conciertos un poco por encima, ¿vale? Sin profundizar, porque todavía no habían ocurrido. En el momento en que estoy yo grabando estas palabras, acaba de terminar prácticamente lo gordo, aunque todavía queda por delante algo de Leyendas del Rock y alguna cosilla más en España, pero podríamos decir que lo más importante, entre comillas, a mí, por ejemplo, el Festival Leyendas del Rock es el que más me interesa, ¿no? Pero hablando un poco de festivales con presupuesto alto, el tipo de bandas que traen y todo eso, podríamos decir que durante estos 15 días ha sido lo más importante. Y entre ellos, como he dicho, pues bueno, el Imperium Festival, el Rock Fest y el Resurrection. Bueno, han sido 15 días muy movidos, sobre todo el Rock Fest con el tema de Manowar. Poco que decir ahí. Sí que me gustaría que os informaseis bastante bien, porque claro, se le ha echado mucha mierda a Manowar, que parte de culpa tiene, quizás no esta vez directamente, pero sí quizás por el aspecto de que llevan ya tiempo siendo un proyecto, un grupo polémico, ¿vale? Bastante quisquilloso y muy suyo. Bueno, sabemos que es una banda que tiene su amor y su odio, ¿no? Tanto por parte de los fans como por la misma banda. Si analizamos un poco más todo lo que ha ocurrido en estos días o en estas semanas, tenemos también el follón de Whitesnake en el Imperium, ¿vale? Tenemos también en el Rockfest lo que ocurrió con Saxon, lo que ocurrió con Insomnium, lo que ocurrió a posteriori con Medina Zahara, que era una de las bandas que tenía que sustituir a, en este caso más directamente, a Saxon, o lo de la Band Contest, ¿no? Que fue eso que creó el Rockfest ante la caída de alguna banda y que solo se les ocurrió pues hacer una especie de concurso en las redes sociales para que el grupo que más, podríamos decir, más input tuvo, o sea, que más se divulgó, que más se movió para promover lo que podíamos decir el Rockfest, pues tocase. Al final, casi empezando el festival, fue cuando nombraron a la banda que tenía que participar. En este caso, la banda que ganó el concurso fue Wild Freedom, que actuó el sábado 2 en el Rockfest. Bueno, aparte de eso, tuvimos en el Resurrection el follón de Slipknot, que tuvieron problemas a la hora de horarios en el aeropuerto. Había algún aeropuerto que tenía obras, no podían aterrizar o no podían despegar en uno de los horarios que tenían estipulados. Bueno, etc, etc. Al final, la organizadora de Resurrection intentó cambiar los horarios, hizo que en vez de tocar de noche Slipknot tocasen de tarde, sobre las 4, 4 y algo. Nada, que al final Slipknot tampoco pudo coger el avión que tocaba para llegar a Galicia. Bueno, por lo que fuese, Slipknot a tomar por el culo. Algo más. Pues bueno, casi por las mismas razones, en el Rock Day, que eso sucedió en Bilbao, en el Rock Day, que tocaban Metallica, me parece que Helicopters, bueno, un montón de bandas, algo parecido ocurrió con Wither. Wither, una banda, como sabéis muchos de vosotros, de metal, bueno, de rock alternativo, bueno, es una banda que tiene bastante tirón, y era una de las bandas que más ganas tenía de ver la gente en ese Rock Day, que por cierto, Metallica también estuvo a punto de que no se sabía si iba a tocar o no, también rumores por el tema del COVID, historias de esas, creo que había algún follón de esos. Bueno, al final Metallica, por supuesto, participó. Y bueno, os cuento todo esto porque están habiendo muchísimos problemas en el tema de los festivales. En la tertulia hablamos sobre si el boom de los festivales se ha terminado, bueno, o ha empezado a terminarse. Yo creo que todos estos problemas que estamos viendo en las últimas semanas nos da que es posible que el aspecto de los festivales tiene que cambiar de alguna manera y que no puede seguir así. Así que es posible que estemos en el año de la transición, en el año del cambio, en el fin de esa era, y que a partir del año que viene es posible que empiece todo a cambiar. No voy a hablar mucho más del tema porque, bueno, yo creo que esto dará para hablar mucho, mucho cuando termine el agosto. Solo decir que, por ejemplo, los Kiss estuvieron en el Rockfest y luego estuvieron en el Wizzix Center y petaron. La verdad es que los Kiss tuvieron un sold out en todo, prácticamente. El Rockfest, a pesar de todos los problemas que tuvieron y de lo que van a acarrear, porque eso va a arrastrar, tuvieron una respuesta de público también muy grande. El Resurrection, más de lo mismo. Sin embargo, Alice Cooper, que en el Rockfest tuvo también mucho tirón, luego en Madrid prácticamente no llegó ni a, yo diría que ni a media capacidad del sitio donde tocaba. Me parece que era en la cubierta del Leganés, no me acuerdo ahora. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay que meditar mucho las cosas. Esto lo digo por bandas pequeñas y bandas grandes, por festivales pequeños, por festivales grandes y por promotoras grandes y promotoras pequeñas. Hay que meditarse muy bien las cosas a la hora de enfocar todo, porque creo que el cambio ha empezado ya y que la gente en el tema económico a partir de este año van a venir un poco vacas flacas y quizás no es oro todo lo que reluce. Otro tema en el cual podríamos entrar, pero que nada, lo dejo aquí solo, es el tema de lo que es la consumición es dentro de los recintos. Bueno, aparte de precios abusivos, en muchos sitios no te dejan entrar comida, tal. Bueno, eso ya cada uno que piense lo que quiera. Pero a la hora de que una persona vaya a un festival, sea con la familia, con lo que sea, tenedlo mucho en cuenta, porque es posible que te lleves la sorpresa cuando vayas a entrar o cuando estés dentro. Eso ya creo que también es un tema que sería interesante tocarlo. Bueno, poco más. Sobre todo, que sepáis eso, que a partir de este julio y parte de agosto es posible que tengáis programas un poco más en este plan, en plan tertulia, mucho más distendido, que toquemos pues mucho tema de lo que nos interesa en general. Y bueno, no sé si caerá algún programa un poquito más importante, más tipo Gelrea, no sé, eso lo estoy meditando. Así que de momento disfrutad de la tertulia que tenemos la señorita Inés de Rock Invasion y servidor Quique Maiden. Y poco más, así que a disfrutar de ella. Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, un nuevo programa. Y hoy estamos de estreno porque tenemos a Inés de Rogue Invasion, ese programa pues tan puro, tan original, llevado por ella. La verdad es que es uno de esos programas que nos sorprendió mucho cuando salió en el mundo podcastil, porque yo personalmente no la conocía, ni a ella, ni pues a lo que podía haber hecho o en el pasado en programas anteriores. Y así que para mí es un auténtico placer tener a Inés aquí en REA. Así que Inés, muchas gracias. Hombre, gracias a ti por invitarme, que me hace muchísima ilusión. Y la verdad es que cuando me propusiste que me pasara aquí para debatir contigo, dije, jolín, pues fantástico. Además me has pillado en un momento. Vamos, porque tengo muchísimo tiempo para pensar, tengo la mala folla, esta característica mía a flor de piel. Sí. Y así que creo que me has pillado en un momento perfecto para este tipo de cosas. Sí, porque ya me pensaré cómo titularemos este programa, porque estaba pensando de charco en charco. Está pues pensando así, ¿no? Un título que significase pues un poco lo que a lo mejor queremos reflejar, ¿no? En esta tertulia, porque aparte de que ya vienes de unas semanitas que fuiste al Pounding Metal y estuviste con Nacho, otro de la familia Rogue Entre Amigos, pues bueno, así ya vienes un poco pues enfocadita. Una, porque en el Pounding te lo pasarías genial, aparte de vivir y convivir con gente magnífica. Y luego que desde el Pounding Metal hasta ahora, que serán unos 15 días, y si hablamos un poco de cuando este programa ha salido a la luz, quizás es un mes, vamos a poner, han pasado muchas cosas, Inés. Muchísimas cosas han pasado, muchísimas cosas. Además, yo he tenido que estar unas semanas en off por una intervención quirúrgica que tuve y yo decía, pero es que no puedo estar quieta porque están pasando tantas cosas y quiero tratarlas y no puedo porque estoy aquí con la pata tiesa. Así que mucha tela que cortar, sí. Además, esto es interesante porque, claro, es un poco la diferencia que hay en el mundo podcastil en diferentes tipos de programa, ¿no? Por ejemplo, Inés, un poco un programa más de ella, no tiene colaboradores a no ser que sean pues entrevistas y cosas de estas. Por tanto, suele ser un programa donde ella refleja un poco pues sus reflexiones y su forma de pensar, pero quizás no puede debatir, entre comillas, ¿no? No tiene un vis-a-vis. Y Rogue Entre Amigos, esto sí que es una fórmula que tiene muy a menudo, ¿no? El poder discutir una serie de temas, reflexiones diferentes, comparar opiniones. Y yo creo que tanto por tu manera de pensar como el tipo de programa que es este REA, pues es ideal, ¿no? Porque hace que a lo mejor tengamos dos visiones parecidas, pero con distintos puntos de vista, semejantes, diferentes. Esto lo vamos a ver durante el programa, porque hay que decir que a la gente que es que no tenemos ni siquiera un set list definido. Esto va a ser un programa a la aventura casi a saco, ¿eh? Totalmente, totalmente. Va a ser así, a lo que salga y con naturalidad. Y bueno, pues vamos a ver en qué queda la cosa. Efectivamente. Bueno, sí que es verdad que lo único que tenía aquí un poquito pensado es el primer tema que ha sonado, que es Star One, del genio Lucasen. Por lo menos yo pienso que es un auténtico genio. Me flipa. Es un tío al que adoro, al holandés este. Aunque hoy en día no sé si holandés está bien dicho, pero bueno, él continúa siendo holandés. El tema Beyond the Age of It All, con John Joyce Cupers, de cantante, actual cantante de Praying Mantis, una de esas bandas, vamos a poner, clásicas, ¿no? De la New Wave, que parece que esté resurgiendo un poco. Esto saldrá un poco más adelante. Nombres como Praying Mantis, Diamond Head, o las clásicas, ¿no? Iron Maiden, Saxon, Judas, etc, etc. Demasiado sabéis todos. ¿Y por qué saco esto, Inés? ¿Por qué he puesto este tema? Esta banda yo la adoro. Tanto Star One, Aireon, bueno, todos sus proyectos que tiene el señor Lucasen. Pero debido a la vorágine que estamos, musical, cultural, ¿no? De saturación de todo. Cuando decimos de todo es que yo creo que no nos dejamos nada. Teatro, cine, radios, podcast, música, bueno, todo. Ha hecho que no haya tenido tiempo de casi escuchar el último disco de Star One, que es una de mis bandas favoritas, Inés. ¿Qué piensas tú cuando empiezas a ver que te llegan a tu email discos y discos y discos y ves en redes sociales que cada banda saca su disco, su nuevo tema? Esto es una locura. En parte es normal que esté pasando lo que está pasando y no te da la sensación que un poco es que ni la pandemia lo ha parado. Sí, sí, es tremendo, es tremendo. Y yo admito, y creo que en alguna ocasión incluso lo he comentado en el programa, que hay veces que yo me siento totalmente abrumada de cantidad de cosas. También es verdad que en muchas ocasiones he hecho referencia a este concepto, ¿no?, de lo efímero que es todo hoy en día, ¿no? Y es como hay tantas cosas y que están saliendo continuamente que realmente no te da tiempo a absorber nada en condiciones y como creo yo que se merecen, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de música, música es arte y el arte no es una cosa como para decir, venga, pum, ala, otra cosa. Creo que por respeto a cualquier creador habría que pararse y tener el tiempo de, pues eso, de poder escuchar las cosas en condiciones. ¿Pero que es muy difícil hoy en día? Pues sí, porque yo a lo mejor una semana normal, una semana tranquilita, fácilmente recibo el orden de 40 discos. Es imposible, es imposible. ¿Cómo cribas? Ya no es cómo cribas solo, es quién va a escucharlos. O sea, hay gente, estamos hablando de un estilo de música que queramos o no, es un nicho relativamente pequeño para el mundo actual de la música, ¿no? El rock, en todas sus variantes, no es una música masiva, aunque haya tenido una época dorada, ¿no? Entre finales 80, principios 90, lo que fueron luego los 90, pues con tanta diversificación en estilos de heavy metal, de rock duro, pues con todas esas variantes que hicieron que se fusionaran muchos estilos, pues industrial, podríamos decir del grunge, podemos decir del nu metal, podemos decir, bueno, etc., power metal, tal, tal. Pero realmente no hay tanta gente para tanto, ¿no? Entonces, si empezamos a analizar o a pensar, por ejemplo, tú que llevas un podcast donde metes todo estilo de música, ¿no? O Rock Entre Amigos también, que metemos todo estilo de música, es que realmente no tiene sentido. Es que no tiene sentido. En el momento actual en el que estamos, es como... Es que, en parte, el rock es un poco lo que está ocurriendo en la sociedad en general, ¿no? Que los restaurantes están tirando comida y los supermercados están tirando comida. Pues en el mundo del rock, de la música, estamos tirando música. Sí, sí. Aparte también creo que se me estaba ocurriendo, ¿no? Sí. Así, mientras estaba escuchando. Creo que además hoy en día es tan fácil y tan accesible y asequible grabarse y hacer cosas que ya cada uno en su casa puede sacar material pues, de bastante calidad. Sí. Que estamos ahí, pues, ¡ale! A todo lo que dé. Y yo no sé, no sé, yo creo que en algún momento tendrá que reventar como todas las burbujas, ¿no? Y creo que ahora mismo estamos ahí, no sé si estamos viviendo los principios de ese reventón, porque es imposible que haya para todos. Yo sí que creo que estamos en el principio del reventón. O sea, tengo toda la sensación, porque eso ahora lo vamos a desarrollar un poco, un poco más en algunos temas que tengo aquí para tratar, pero yo creo que sí que estamos en un reventón por una sencilla razón, porque daba la sensación de que era España ese punto en el cual estaba sucediendo una serie de cosas, de cancelaciones, de parones, de decepciones, de bueno, todo lo que estamos viendo en redes sociales sobre todo, pero ya hace un par de meses que nos está llegando cosas de Alemania, de Suecia, de Finlandia, de países que se supone el rock es una cosa bastante habitual en ellos, ¿no? Que está dentro de sus, vamos a poner genes, entre comillas, ¿no? Y eso sí que ya es preocupante, Inés. Sí, sí. Y luego, pues, luego hablaremos de todo esto de las cancelaciones y de todo lo que está ocurriendo aquí en España, que da, vamos, da, yo creo que da para tres programas, ¿no? Porque, vaya, hay tantísimo que tratar, pero sí, sí, sí, yo creo que es una situación que ya está afectando, pues, a nivel casi que global, diría, ¿no? Porque es que salen grupos por todas partes y ya no es solamente a lo mejor que haya habido, yo qué sé, hay un boom de un género, no, no, es que es todo. Es todo. Es todo, es todo. Y quizá empezó, perdona que te interrumpa. No, tranquila. Quizá empezó, bueno, no sé si empezaría. Es cierto que sí hubo pues en estos últimos 4 o 5 años así mucho boom de bandas practicando así un death metal muy a la antigua usanza, muy podrido y que al final eran prácticamente todas iguales. pero se ha extendido a muchísimos otros géneros. Luego todo esto de esta nueva ola de heavy metal tradicional, que ahora tienes chorrocientas mil bandas, que está muy bien que haya mucha gente haciendo cosas, pero ¿hasta qué punto es interesante ser el clon del clon del clon? Eso será interesante cuando tratemos una de las uno de los temas que sí que tenemos un poquito vistos entre tú y yo, que es el tema de los tributo, ¿no? De los grupos tributo. Porque yo creo que tiene mucho que ver, ¿vale? El tema del clon y bandas tributo y etc., ¿vale? Porque, eso lo dejamos, Inés. Vamos a poner un temita, porque, claro, como estamos diciendo, han pasado muchas cosas. Y estamos grabando un 18 de junio. Y ayer nos enteramos de que una banda clásica dentro del thrash metal en Madrid, pues una de esas bandas que cuando hablamos del thrash metal en España, de esta segunda generación, suele salir a relucir, ¿no? Que son Agresiva, ¿no? Pues bueno, nos hemos enterado de que tristemente cesan la actividad, por lo menos de momento. Y es que es lo que hay. Estamos hablando de Agresiva, que es una banda con ya 4 o 5 discos en el mercado, con bastante solera. Una de esas bandas que junto a Rancor o Mission, bueno, todas esas bandas, vamos a hablar de Madrid, que bueno, que tenían su cierto seguimiento, su cierto nombre, que estaba siempre ahí, pero una banda que acaban de editar disco. Sí, sí. Es que acaban de editar disco, lo presentaron hace apenas una semana. Cuando estamos grabando esto, hace una semana presentaron el disco, Pánico Escénico, y han parado, ¿no, Inés? Sí, sí, se queda uno flipando, ¿eh? Sí. Yo estoy todavía fría, ¿eh? Yo también. Porque es que acaban de editar el trabajo, acaban de presentarlo. O sea, tiene que haber sido una decepción, un bajón absolutamente monumental. O sea, a mí me sabe mal por todos los músicos que forman parte de Agresiva, y ya no solo de Agresiva, ya lo hago extensión a los grupos que igual están pasando la misma situación y están aguantando y no saben por qué. Porque el problema de esto es que aguantas y no sabes por qué, Inés. Sí, sí. Sí, sí. Yo me imagino que también es un cúmulo de circunstancias, sí, ¿no? Porque, como tú dices, ya llevaban un montón de años. Llega un momento que uno también va cumpliendo años. Sí. Y tú imagínate, ¿no? Pues a lo mejor habrán dicho hasta qué punto nos compensa esto, ¿no? Y creo, estoy muy de acuerdo en que seguramente habrá tenido que ver, pues eso, alguna decepción así muy gorda que se hayan llevado en la presentación o lo que sea. Pero es que ahí también volvemos a lo mismo que estábamos hablando antes del exceso de oferta. Creo que claro, ahí también es que es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y que me da mucha pena por ellos, pues desde luego que sí. Y que estoy todavía flipando, pues también. Sí. Pues también. Así es, Inés. Pues bueno, ¿qué te parece si ponemos? Yo creo que Perdiendo el Norte sería un poco un tema adecuado por el título, ¿no? Sí, de este Pánico Escénico. Sí, sí. Porque es que realmente estamos perdiendo el norte. Estamos, en general, yo creo que somos un reflejo de la sociedad en general. O sea, el mundo es una locura. Pones la tele y la apagas a los 5 minutos. Es que es tristísimo todo. Guerras, lo que viene de la pandemia, el hambre, económicamente cómo está todo, el desfase que hay, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, la familia media, que eso ahora luego lo tocaremos, el tema de la familia media, de la clase media, que yo creo que es el apoyo fundamental para el mundo en general y está dejando de existir. Y hice un artículo hace poco para Track and Rock, que es una revista que ha sacado nuestra amiga Begoña Urmemetal, donde hago yo un pequeño artículo donde hablo de eso, de que para mí, analizando un poco todo el mundo cultural, una de las razones por las cuales nos estamos yendo a la mierda es porque la familia de clase media está desapareciendo y somos los que estábamos soportando todo el peso de la cultura. Todo el peso de la cultura. Entonces, claro, cuando empiezas a analizar un poco eso ahora si quieres lo desarrollamos tras escuchar a Agresiva. Y lo hablamos. A ver a ti qué te parece ese tema. Lo desarrollo yo un poco. Perfecto. Y vamos con ello. Así que, bueno, ¿escuchamos Agresiva, Inés? Vamos allá. Perdiendo el norte, Pánico Escénico. Un recuerdo a la gente de Agresiva y ánimo. Vida. tarde ya. Bien, tras escuchar este tema de Agresiva, continuamos un poco con esta tertulia, vamos a decir, veraniega. Que la verdad, Inés, yo no sé ahí en Granada, pero aquí fuera es el infierno. Esto es ideal. Teníamos que haber grabado un Hellre en vez de una tertulia de estas de rock entre amigos. Dímelo a mí, que yo soy un husky siberiano y aquí estamos en los gloriosos 40 grados. Ahí estamos. Nosotros aquí en Levante, en Ontiñán, una pequeña ciudad, pequeña pueblo-ciudad, estamos en 36-37, o sea que he salido a las 4 y media o 5 a comprar unas cosas y, joder, he llegado aquí de milagro, me estaba derritiendo ya. Un metalero de estos de negro, me lo he pasado mal. Bueno. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de lo que yo te estaba diciendo, ¿vale? Luego ya trataremos un poco más profundamente el tema de ya festivales, cancelaciones, conciertos, exceso oferta, etc., ¿no? Pero vamos a desarrollar un poco ese artículo que escribí yo para Tragan and Rock, recuerdo Begoña, que por cierto, Inés forma parte de Rea Metal Magazine, que son, pues bueno, todos esos colaboradores que estamos aportando un poco el metal nacional, el underground nacional, el rock que hay en España, un poco aportando un poquito de cada zona de este país para divulgar, enseñar a la gente, pues un poco lo que hay, ¿no? Porque yo creo que está claro que en el mundo podcastil, pues hay muchos programas, ¿no? Y en la radio también, que enseñan novedades, ¿vale? Inés, por ejemplo, es una persona que saca muchas novedades, tanto nacionales como internacionales. Pero ese punto de vista un poco puramente nacional under es complicado verlo en el mundo del podcast, de la radio. Y vimos adecuado crear un formato así, un formato complicado, porque no es fácil llegar a la gente un formato tan específico en el sentido de territorio, pero tan diversificado en el estilo de géneros. Y ahí está Inés con nosotros aportando de vez en cuando puede. Ella sabe que, bueno, no se exige nada, pero de vez en cuando pues sí que va. Inés, anímate un poco, ponnos algo. Y bueno, estamos ahí. Inés, la verdad es que es un orgullo que esté con nosotros, ¿no? Así que bueno, aparte de eso, continuamos con esto del artículo. Bueno, lo de la clase media. Es que es fundamental la clase media, ¿no? Estamos hablando de una clase media en el cual una persona, pueden trabajar los dos, padre y madre, vamos a poner que los dos son 1000 euristas, en el buen caso, hoy en día, pero con hijos que van a estudiar, ahí te quitas tus 300, 400 euros mensuales, quizás un piso en el cual tú todavía estás pagando, vamos a poner otros 250, 300 o 400 en los buenos casos, coche con su seguro, etc., etc., compras semanales, no voy a decirte lo que es una compra semanal, vale. Entonces, cuando tú analizas todo esto y ves lo que hay en el mundo cultural, cine, literatura, a mí me encanta leer, me encanta ver películas, me encanta escuchar música, y analizas un poco lo que es el gasto mensual de una familia y ves lo que te puede quedar para cultura, es que no queda. Inés, ¿cómo vamos a sostener todo lo que hay con el sueldo de las familias medias, que cada vez existen menos, y cada vez hay más oferta de todo? Plataformas digitales para el cine, para películas, plataformas digitales, bueno, ya no te voy a decir para literatura, porque a la gente le gusta leer, sobre todo en formato físico. Eso del formato digital, es curioso esto, pero parece que sea el medio que más se resiste a morir, ¿vale? El para mí, la literatura en parte, ¿no? Estoy de acuerdo. Claro, pero el mundo musical sí que está pasando por ahí, ¿no? Y entonces hay dos formatos que están resistiendo un poco, que es el teatro y la literatura. A duras penas, pero bueno, todavía ves que llega el cumpleaños y el libro. O la familia que dice, vamos a ver un musical, o vamos a ver un teatro, ¿tal? Entonces esos dos los dejamos un poco aparte. Pero el del cine y el de la música van en paralelo. O sea, están los dos condenados casi a lo mismo, ¿vale? Entonces lo ves así y luego analizas la familia media y está la cosa muy chunga, Inés. Sí, sí, sí que lo está. Sí que lo está. Sí que lo está. Y es lo que estabas tú diciendo antes, ¿no? Que cómo se puede sostener esto. Es que estamos en una situación que es insostenible. Es que sí, sí. Es insostenible. Y es ante así. Eso, Inés, te quedas sin palabras. O sea, que yo estoy viéndote aquí un poco, y es que ante este motivo, porque yo cuando he hecho artículos sobre todo esto, y analizamos y decimos, es que no hay una nueva generación, es que hay demasiada oferta, es que los rockeros son demasiado conservadores. Es que, y analizamos todos esos puntos de vista, se quedan en nada ante el problema económico de las familias. Sí, sí, bueno, y luego aparte de todo lo que estamos viendo ahora mismo de inflación, de claro, situaciones que hacía muchísimos años que no teníamos en España. A ver, que tampoco es que los últimos años hayan sido boyantes, ¿no? Porque no lo han sido. Claro. Pero lo que estamos viviendo ahora mismo, que si los carburantes, la cesta de la compra cómo está, que es una locura. Que es una locura. O sea, sí, unas subidas totalmente injustificadas. Y luego, es que es todo. Sí. Yo a veces lo digo también en el programa, digo, de verdad, hay veces que uno sale a la calle y dice, ¿para qué coño salgo yo a la calle? Con esta sociedad que nos están creando, que está todo el mundo asqueado, sí, triste, peleado, yo qué sé. Y a veces uno se queda diciendo, ¿Qué hacemos? Así pero bueno, es triste. Una es de natural positivo, porque yo soy así, y al final pues siempre me encuentro alguna cosilla, ¿no? Que me hace seguir adelante, ¿no? Pero es verdad que está muy complicado todo, que está muy complicado. Y que yo creo que, por ejemplo, tanto tú como yo ahora mismo somos unos privilegiados. Así de claro. Porque podemos seguir haciendo nuestras cosas, disfrutando con lo que nos hace felices y tal. Pero, no sé, o sea, estamos viviendo ahora mismo una situación en la que muchísima gente que jamás en su vida se habría planteado a lo mejor tener que acudir a un comedor social o solicitar ayuda, gente que tenía su trabajo normal y corriente hasta hace nada, se ve en esa situación y me parece una cosa preocupantísima. Y claro, pues lo que dices es que va todo de la mano, nosotros somos reflejo de la sociedad y eso es así. Y si la sociedad va mal, pues la cultura, que en este país desgraciadamente no es algo a lo que se le dé así un papel preeminente, porque vivimos en un país en el que la cultura es como, sí, pues ahí está, es como el I+D. Es que esa es la clave, Inés. ¿Para qué queremos cultura? ¿Para qué? Pana. Mira, casualmente tengo a la niña mayor, que dentro de poco se va a Erasmus, se va a Grenoble a estudiar un poco, bueno, a hacer un año de idiomas. Ella está estudiando lo que tú tienes, más o menos, traducción e interpretación de idiomas, ¿vale? Uh-huh. Y la pequeña ya va encaminada también a carrera, ¿vale? Entonces, estábamos un poco, porque la mayor lo tenía todo claro, pero la pequeña no está definida en lo que quiere, ¿no? Entonces tú analizas, bueno, ella estudiará lo que quiere, pero de todas maneras, pues la madre o el padre se preocupan de las carreras que pueden ser importantes o más fructíferas, con más futuro. Y es que las carreras con menos futuro son todas culturales. Historia, filosofía, artes, bueno, pues lo que decimos, ¿no? Lo que es la ilustración, bueno, todo el tema este de bellas artes y todo eso, ¿no? Entonces, al final están consiguiendo lo que quieren. Y es que la cultura pierda la importancia que ha tenido durante 3.000 o 4.000 años de historia, desde, vamos a ponerlo, griegos, ¿no? Y vamos a acabar con una sociedad borreguil que dicen todos. Yo no creo en el fondo que haya una serie de conspiración, ¿no? De poder en la sombra que quiera eso. Yo no creo en eso, ¿vale? Pero sí que creo que el capitalismo en general, o sea, el sistema que funciona el mundo, sí que lleva eso, de alguna manera, ¿no? Y es, aquí hay que ganar dinero como sea, de la manera más rápida posible, nos da igual las consecuencias que tenga, cambio climático, que la gente sea inculta, qué tal, pero la cuestión es ganar dinero. Y es el capitalismo puro y duro. Y el capitalismo vive de eso, vive de que cada año se aumenten los beneficios como sea. Si es apretando al trabajador, si es que el producto se pague menos, se pagará menos, si es que se pide a China. Y entonces, claro, todas esas consecuencias llegan a la cultura en general, ¿no? Y eso es lo que yo creo, que está llegando a la cultura de una manera tan brutal en los últimos años que se está viniendo a pique todo. Porque, claro, el negocio ha llegado al mundo de la cultura de algo desde que están las redes sociales, las plataformas digitales, el mundo de Internet, ¿no? Hasta ese momento parecía que la cultura estaba ahí subsistiendo en una isla un poco desierta o una península con un caminito que podías llegar. Pero ahora que ya no hay camino, que ya hay vuelos directos, ¿no? Hay trenes, barcos que van todos a la cultura, se ha abaratado todo, ¿no? Es Ryanair, en la cultura. Y yo creo que todas esas consecuencias las estamos viendo en los últimos años, Inés. Sí, sí, sí. Y luego, pues eso, lo que tú comentabas antes, ¿no? De todas estas carreras tan bonitas y tan interesantes, sí. Ya sea historia del arte, antropología. Correcto. Es que son las bases de una sociedad en condiciones. Lo estamos perdiendo. Y jolín, a ver, que yo ahora mismo pues estoy un poco, ya lo decía el otro día en el programa, y mucha gente se rió, ¿no? Porque decía, es que los que vienen detrás, porque yo ya no tengo 20, pero tampoco tengo 80, ¿no? Y entonces pues ya el chascarrillo de, ¡ay, señora de 80 años! No, yo estoy ahí un poco entre dos aguas, estoy en la treintena, pero es verdad que observo pues con mucha preocupación como gente que a lo mejor tampoco es muchísimo menor que yo, pero a lo mejor gente que a lo mejor está, pues yo qué sé, 5 años menos que yo, 7, 10 a todo tirar, y observas una falta de pues mira, es una falta, yo creo casi que de criterio. Falta de criterio, pero por esa falta también y esa escasez de formación cultural. Y cuanto más vamos yendo hacia generaciones más nuevas, gente más jovencita, es que te quedas flipando. O sea, es que te quedas alucinando, que sí, que todos hemos sido pequeños, que a todos nos han interesado pues las tonterías típicas de cuando has sido adolescente y tal, porque vamos a decir que no, es una mentira como una catedral, pero como están los chavales ahora, de verdad, dices, madre de Dios, no sé, o sea, preguntas a lo mejor que tampoco requieren de un razonamiento que sea poner ahí cara de ecuación y quedarse ahí reflexionando. No, preguntas muy sencillas, a lo mejor se las haces a un chaval y se te quedan como diciendo, pues es que no me he enterado de lo que me has preguntado. Falta de atención por todas partes, casos de déficit de atención por absolutamente, o sea, es que ni te cuento, es que ni te cuento. Entonces, pues no sé, se queda una diciendo, ¿y esto cómo se puede solucionar? Pues hijo mío, no lo sé. De todas las maneras, ahora trataremos un tema que yo creo que es importante en ese aspecto, en el tema del que estamos hablando. Pero mira, vamos a poner un tema. Así vamos haciendo esto un poquito más distendido. Una de las pocas bandas que tenemos en el setlist ese que hemos así un poquito medio preparado es Eliminator, banda de heavy metal clásico. Una de esas nuevas bandas, podríamos decir, ¿no? El enclavado dentro de la new traditional heavy metal, que se está poniendo tan de moda a partir del año, yo podría 2010, aunque en los principios de los 2000 ya habían bandas que bueno, estaban un poquito sacando pues trabajos así bastante clásicos. Sobre todo yo tengo a mis adorados Slowfeck, que los he acercado aquí a Rea continuamente. Que para mí Mike Scalzi es Dios. Para mí es Dios. Para mí es un fenómeno, porque él es de lo. Además, hicimos un monográfico donde le dimos la importancia porque ellos nacen principios de los 90, aunque empiezan a destacar un poco a finales de los 90 realmente, con discos como, por ejemplo, el Traveler en el 2003 y eso. Pero bueno, podríamos decir que Slowfeck sería una banda puente, ¿no? Una banda puente porque está ahí entre aguas, como tú ahora mismo con tu edad, ¿no? En la generación mía y la que hay detrás de la tuya. Pero claro, Eliminator formaría parte de esas nuevas bandas que la verdad es que vienen con fuerza, pero que están sufriendo por lo que está ocurriendo. O sea, están pasando ciertas penalidades porque no da de más la escena, Inés. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Eliminator ya sí que llevan sus añillos. Llevan desde 2007, creo. Sí. 2006-2007. Lo que pasa es que también ha habido un montonazo de cambios. Ha habido ahí desbandada, en fin. Pero bueno, que eso. Además, los vamos a tener en España. Tú los vas a tener súper, súper cerquita. Pues guay. Guapísimo. Eso va a ser en octubre. Además, jolín, el cartel. Es que lo estoy buscando para tenerlo aquí, para que no se me olvide nada, porque vaya pedazo de cartel. Esto lo organiza la gente de Mediterranean Metal ahí, en tu zona. Y el 8 de octubre es que van a estar, ojo, de cabezas de cartel, los Pagan Altar. Luego, Seven Sisters, que están de dulce ahora mismo. Sí. Seven Sisters están pegando, sí. Están increíbles. Eliminator, con el disco nuevo, que también es una pasada. Y luego, los chavales estos de Barcelona, de Savage y de Stral. Así que, jolín, un cartel muy guapo. Y el día anterior también tienen ahí como una fiesta previa para presentar otro club que ha nacido ahora, que es Hellions y tal. Pero oye, qué suerte. Yo pretendo estar allí, ¿eh? Hostia, pretendo ir a ver a Eliminator, ¿eh? Pretendo ir a ver. Vamos a ver. Si hay alineación planetaria. Inés, es la suerte que estamos teniendo en los últimos años, ¿no? Y es las asociaciones, las pequeñas asociaciones, como por ejemplo fuiste al Bounding, pero aquí tenemos pues Metal Batch, o está Metal Cova, están una serie de asociaciones que sí que luchan por mantener vivo un poco esa escena más pura, ¿no? Más tradicional, más clásica, y en parte es la que más sufre, ¿no? Todas estas consecuencias, porque no suelen ser bandas que se escuchen mucho en redes sociales, ni siquiera en plataformas digitales, ¿no? Aparte de que son bandas que viven mucho del formato físico, eso lo hablaremos también un poco. Pero son bandas que basan su vida en el formato físico, en el directo, que se venda su producto en el directo. Y es un poco lo que quizás está pasando a muchas bandas que han sobrevivido un poco de vender el formato físico en el directo, ¿no? Ha habido tal bajón en los directos que, claro, no se vende, porque la gente ya ha dejado de comprar, entre comillas, en tiendas, sobre todo. Y al pedir discos por internet, ¿no? Da la sensación de que ya al final pedir discos, ha habido mucha gente que ha dejado ya de comprar discos y, bueno, cuando vaya al concierto, si eso ya lo compraré. Y todo eso está pasando factura también, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo ahí, la verdad es que ahí tengo un sesgo grandísimo, porque yo soy una loca del formato físico y yo todo lo que pueda comprar lo compro y vas allá. Entonces ahí, la verdad es que mi opinión es muy sesgada, claro. Porque bueno, pues yo sigo ahí con mis cosas y nada, pero sí es cierto que somos cuatro locos los que seguimos coleccionando. Y ahora, bueno, pues estamos viviendo este boom nuevo del vinilo de 8.500 colores y ahora lo que es una mierda es el CD, que es lo que yo más colecciono. O, y bueno, estos son modas, ¿vale? Estos son modas. Ahora el CD es como... el CD es para parias. Aquí lo que mola es el vinilo y... las cassettes, hombre. Querido mío, tenía que decirlo. Eso ya es el colmo de los colmos. Aunque sí que valoro el cassette como un producto underground puro y duro. Quiero decirte, el cassette ha sido un formato que el underground más puro dentro del greencore y de estilos de música muy radicales, del brutal death y todo eso, sí, o del punk, por ejemplo, de todo lo que es esos estilos un poco más underground, sí que han resistido mucho que se muriese. Siempre han habido grupos o sellos que han mantenido sus 20 copias, sus 50 copias, sus ediciones limitadas, y cuando han podido lo han sacado. Pero fuera de ahí no ha tenido sentido, ¿no? No ha tenido sentido. Aparte es que originalmente, hasta que ahora estamos otra vez con las tonterías, pero originalmente es verdad que era un formato muy barato de producir y tal. Ahora ya no. No. Ahora ya esto es otra locura de esta moda retro no sé cuántas, que de repente te vas al FNAC. Esto lo puse yo en la página del programa. Y luego me vino un oyente con una foto y me dijo, mira que está en el FNAC, y que es cierto. O sea que una reedición del Number of the Beast de Maiden en cassette a 22 euros. O sea, bueno, esto es que... una locura. Sí, sí, en fin. Sí, sí. Sin comentarios. Así es. Bueno, hablemos un poco de Eliminator y metemos el tema. Perfecto, pues bueno, lo que estaba diciendo antes de ellos, creo que es uno de los grupos más interesantes que hay ahora mismo en Reino Unido, junto a Seven Sisters. Uh-huh. De hecho, creo que ambas bandas son coleguitas entre sí, no me extraña nada. Junto a Heavy Sentence también, que están haciendo cosas muy chulas. Y creo que son grupos a los que conviene de verdad darles una oportunidad. Uh-huh. No son grupos que estén haciendo así las cosas pues a la ligera, ¿no? Saco el disco y ya está. No. Son grupos que están trayendo las cosas muy bien hechas, muy bien pensadas, con mimo, y es que luego encima las canciones son trallazos como la que me he traído hoy, con una voz que es un espectáculo. Y además, como anécdota, resulta, esto lo estuve hablando yo con Kyle de Seven Sisters. Dice que, bueno, pues que él conocía al chaval que tienen ahora de cantante en Eliminator, pero que él no sabía que cantaba. Hostia. O sea, él lo tenía allí de colega, no sé qué, y de repente un día, pues el muchacho se echó un cante y se quedaron todos con la peluca volada ya hasta Saturno. Pero bueno, ¿esto qué es? Así que, o sea, imaginaos, poneos en ese contexto, los que no hayáis escuchado Eliminator y ahora sea la primera vez que lo hagáis. Ponéis en contexto, ¿no? Es un chaval que de repente pues arranca a cantar, pues yo qué sé, como el que arranca y hacerse cualquier cosa. Lo normal de un sábado por la tarde. Y te saca ese disco y dices, pero este tío, ¿esto qué es? Es que ni sus amigos sabían que cantaba. Madre mía. Pues bueno, vamos a escuchar estos Eliminator y continuamos con este Rock entre Amigos veraniego con Inés de Rock Invasion. Tras escuchar Eliminator, vamos a comentar que hoy, 18 de junio, que estamos grabando esto, se está realizando el Azkena Rock, el Grass Pop y el Hellfest. Estos son los gordos. Ni qué decir lo que habrá por ahí, ¿vale? Así sí, que vamos, sí, a abrir, vamos a abrir el melón. Yo creo que este melón es de los gordos. Lo que no sé es cómo va a salir, si muy maduro o todavía está un poquito verde. Vale. ¿Tú crees que en parte el hecho de que se haya desvirtuado un poco la escena los últimos años? Los últimos años te estoy hablando de por lo menos 10, entre 10 y 15, ¿vale? Porque yo creo que hasta hace 10 o 15 la cosa estaba relativamente controlada en ese aspecto de conciertos y festivales, ¿no? Un equilibrio razonable. Pero claro, desde hace unos 10 o 15 años vamos a poner que la línea de los festivales empezó a crecer, tanto medianos como grandes como pequeños, y empezó para mí a surtir su efecto colateral con los conciertos pequeños, ¿vale? Con las bandas más pequeñas y toda la historia, ¿no? Eso poco a poco ha ido como el poder económico de las familias, ¿no? Que los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Eso ahora vamos a hablarlo, ¿no? Pero tú estás conmigo que en parte un poco el problema tan gordo que estamos teniendo ahora en parte es debido al exceso de oferta en festivales y el desmadre que está siendo, sobre todo en Europa, sobre todo en Europa, porque la capacidad que tenemos en Europa, sí, somos muchos habitantes, pero hasta tal punto, ¿no? Y que sí, que hay muchas bandas, pero ¿a tal nivel, Inés? Es una locura, es una locura. Yo estaba pensando ahora mismo en otro festival que se está celebrando este fin de semana en Alemania, que es el tipo de festival al que a mí personalmente sí que me habría gustado ir, que es el Jetze Rock en Down. Y me estaba acordando, pues porque precisamente ayer tuve una conversación con Mike Leprosy de Iron Curtain, sí, que iban tan contentos, ¿no? Porque era la primera vez que ya después de todo este rollo de la pandemia, aunque la pandemia no ha terminado, queridos amigos, no, siento no aguaros la fiesta, pero ahora está de moda decir pospandemia, ¿no? Pues bueno, es el primer concierto que van a poder dar fuera de España. Iban tan contentos, ¡ay, el Deutsche Rock, no sé qué! Y bueno, pero es cierto que estos otros mega festivales gigantescos. Bueno, a mí lo primero que tengo que decir es que no me atraen para nada. A mí tampoco. Nunca he sido yo, pues esto que se decía hace una serie de años, ¿no? De no, es que por lo menos hay que ir a Wacken una vez en la vida. Pues mira, pues me moriré sin ir y no me pasará nada. Quiero decir, cuando ya Wacken estaba empezando a ser ese fenómeno de masas, después ha sido el caso del Hellfest, porque el Hellfest no era tan. Ha sido en los últimos años, que ya es una locura. El Hellfest un poco es el reflejo del Resurrection en España. Para mí son los dos festivales que han ido muy parejos. Festivales muy dedicados a estilos en concreto, hardcore, tal, y el Hellfest un poco más radical, un poco más extremo y tal, pero han ido muy en paralelo y se han convertido en los dos festivales referentes. Resurrection en España, para mí es el referente, sobre todo por la diversificación que tiene, y el Hellfest en general también, aparte del desmadre que es este año, de que ha cogido los años de pandemia y los ha juntado todos en este año porque son 10 días. O sea que sí, continúa hablando locura. Un poco por dónde ibas. Pues nada, que esto de los megafestivales, a mí la verdad, quizás hasta me parece contraproducente, pero por mi forma también de entender lo que es esta música, ¿no? Hay que partir de la base de que posiblemente, de nuevo, mi opinión sea una opinión sesgada por la forma que yo tengo de vivir esto, ¿no? Que sí, que al fin y al cabo un festival pues es un negocio como cualquier otro. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y hablar claro, porque eso es así. Y bueno, y quien está haciendo cosas sin ánimo, yo creo, ni siquiera de ganar dinero, sino a lo mejor para cubrir costes, son las asociaciones. Son las asociaciones. Y me está viniendo así un poco, vamos a ver si puedo ordenar un poco mi pensamiento, pero me está viniendo a la cabeza lo que ha pasado en los últimos días con el Rockfest. Uh-huh. Al Rockfest se le cayó una banda y no se les ha ocurrido otra cosa, me parece que faltan 10 días para que sea el festival, sí, 2 semanas, algo así, aproximadamente. Uh-huh. Pues no se les ha ocurrido otra cosa que ahora convocar una especie de concurso de grupos nacionales, como haciéndoles el favor de que vayan a tocar allí, Lo primero es que, bueno, creo que se van a basar en los likes que les dé la gente en redes sociales. Eso es. Que me parece una soplapollez, y perdón por el lenguaje, pero me parece una estupidez como una catedral. Y luego, es que realmente, quien quiera ver a ese tipo de bandas, hay gente que se ha presentado que son buenísimos, ¿eh? Están entre ellos Destral, que ya los hemos nombrado hace un momentito con lo de Mediterranean. Cherokee. Pero es que en ese tipo... También Cherokee está, por también. Ejemplo, que por cierto, buenos. Ahora hablaremos porque han tenido un problema gordo estos días con Botch en el tema de votaciones por redes sociales y toda la historia. Porque claro, eso es un problema. Claro. Claro. Luego dicen que van a poner un jurado y no sé qué, no sé cuántos. A mí eso me importa tres pepinos. Ese tipo de festivales. Es que no sé cómo decirlo sin sonar demasiado vehemente y sin ofender a nadie. Bueno, que se ofenda quien quiera, me da lo mismo. Ya lo digo yo también en Rock Invasion. ¿Te quieres ofender? Pues hijo mío, problema que tuyo. Se pica, jos come. Es problema tuyo. A ver cómo lo puedo yo esto exponer. En este tipo de festivales, los promotores, desgraciadamente, y esto lo vamos a decir tal cual es, tampoco es un secreto, no es gente que esté metida en la escena, es gente que va a ganar pasta. Es a lo que van. Es a lo que van. Entonces, quien sea tan inocente de pensar que de verdad ese promotor, con esa mierda de concurso absurdo que han montado, va a llamar su atención, es que vive en los mundos de Yupi. Es que vive en los mundos de Yupi. ¿A quién hay que prestarles atención? ¿Quién está hoy por hoy, de verdad, dentro de la escena, viendo que se cuece, viendo que es interesante, así como los ojeadores estos deportivos? ¿Quiénes son? Son las asociaciones, que están formadas por gente que son, como dicen los estadounidenses y como dicen los ingleses, auténticos maníacos, fanáticos de esto, que son los que están ahora mismo manteniendo lo que tenemos. Entonces, cualquiera que piense, que puedes poner el ejemplo que quieras de estos festivales mega gigantescos, van a ganar dinero, les importa tres pepinos vuestra música. Les da igual. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Le estáis dando vosotros publicidad gratis? Ese es le estáis tema. Dando un bombo que os cagáis y están ganando dinero a vuestra costa. Posiblemente toquéis, pues nada, 20 minutos allí a un horario de mierda, pues yo que sé, a las 3 de la tarde a 40 grados, que os va a ver Paquito y Paquita, que estarán allí las criaturas pues comiendo pipas y ya está. Y les estáis dando una publicidad gratis que eso no está pagado. Que eso no está pagado. Entonces, pues no sé, son cosas que uno se queda pensando y dice, pues yo qué sé, de verdad. Que yo entiendo que tiene que estar guapísimo, subirse a un escenario grandísimo y no sé qué, pero a cualquier coste, no sé, ahí lo dejo. Vamos a ver, como estamos hablando un poco, no deja de ser un poco el reflejo de cómo está, ¿no? Es la única manera de que muchas bandas, dentro de la desesperación de cómo está todo, es agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no? Es el último peldaño donde poder sostener un poco el pie y no caer en el vacío. En el fondo es así. ¿Cuál es la pena? Lo que tú estás diciendo, para mí la base es eso, ¿no? El rock duro, el rock en general no, vamos a poner del rock duro, el heavy metal, se mueve mucho por la pasión, ¿vale? Si no hay pasión, no tiene sentido este estilo de música. Yo supongo que es igual que el blues, y es igual que el jazz, y es igual que la música clásica, ¿no? Que vamos a poner que son tres estilos de música que se han convertido en guetos culturales, nada comerciales, y que no desaparecen porque hay gente que sigue viviendo de pasión, ¿no? Y continúa siendo géneros musicales que están envejecidos, no hay nuevas generaciones que lo siguen, es muy complicado que mucha gente joven lo continúe, maníacos musicales, ¿no? Gente de escuelas y todo eso. Pero no verás a un chaval joven que diga, papá, quiero ser músico de jazz. Eso es complicado. Quizás cuando entren en conservatorios y todo eso es cuando sí empiezan un poco a encarrilarse a ese camino, ¿no? Es como aquí en Valencia, por ejemplo, las bandas de música, de las fiestas, de cualquiera, de moros y cristianos, de fallas o lo que quieras. Entre semana yo no voy a escuchar música de esa, pero para las fiestas vos están, ¿no? Hay mucha gente que vive de eso. Vive de tocar en fiestas y cosas de esas, pero esa música ya no existe más fuera de ahí. O sea, yo espero que el rock nunca se convierta en música de gueto, o sea, música de nicho. Pero el camino, Inés, es ese. O sea, tristemente yo Eso luego lo hablaremos un poco al final del programa por ver un poco ese futuro, ¿vale? Vamos a ver cómo vemos nosotros el futuro de la música rock, de la música heavy, de la música extrema. Pero sí que me da esa sensación, ¿no? De que poco a poco, debido a las plataformas digitales, al mundo como está construido, al final el rock, que tiene unas definiciones de base, como son reivindicativas, muy radicales en algunos planteamientos, se supone que es una música que tiene que pelear por unos principios, pues en los últimos años, o en muchos años, se ha convertido en una música también lúdica. O sea, una música muy de, pues muy de medievalista, muy de fantasía, muy de cosas que sí, que también te hablan de ciertas cosas sociales y tal. Pero la primera imagen que tiene no es esa, ¿no? Muchas bandas se han basado en la fantasía y tal, ¿no? Y quizás eso lo hemos dicho muchas veces. Otros géneros musicales se han ocupado de esa parte. El ska, el reggae, el punk, el... Bueno, música... Por ejemplo, aquí en Valencia tenemos música mucho reivindicativa valenciana, ¿no? Que son de eso, de música fusión. Y la gente joven se ha ido ahí. ¿Por qué? Pues puede ser por eso. ¿O no? No lo sé. Nacionalismos, situaciones económicas, situaciones sociales, no lo sé. El rap, el hip hop... Yo hasta ahí no llego. Pero sí que lo ves, ¿vale? Sí que lo ves. Entonces, claro, te da la sensación de que el camino un poquito es eso, ¿no? Aparte de que me da la sensación también, Inés, de que la música se ha convertido también en nichos. O sea... Es muy raro ya ver que alguien escuche de todo. Es raro, es un poco raro. Yo, por ejemplo, en mi época más joven, te podía escuchar Simple Minds, U2, The Cure, Sister of Mercy, The Page Mode, Iron Maiden, Running Wild, Blind Guardian. O sea, el baremo musical era bastante, bastante amplio. Y hoy no lo veo tanto. Lo veo un poquito más cerrado. Inés, ¿cómo lo ves? Tú que eres más joven que yo también. Hombre, yo en el círculo o en los círculos en los que yo me muevo, hombre, sí que hay gente que a lo mejor le da mucho más a un género, pero esto yo creo que pasa en muchísimos casos, ¿no? Siempre va a haber un género que a lo mejor te guste más, pero es cierto que yo en los círculos en los que me muevo hay gente que escucha desde death metal y que no tiene ningún problema de pasarse luego a rat y luego a lo mejor se ponen su rock gótico como bandazas que has nombrado tú hace un momento y que yo también las disfruto muchísimo, ¿eh? La gente muchas veces se sorprende. Ayer me decía un compañero que también hace podcasts, me decía... Ay, pues no sé qué, pues yo es que no te imagino por ahí con estética glammy. Digo, hijo mío, ¿cómo se nota que no me has visto nunca en persona? Sí, sí. Yo es que soy muy capaz de ponerme una camiseta de Poison y luego al día siguiente me pongo una de Morbid Angel y no pasa nada. Claro. Así que, pero es verdad que en mi caso, yo en los círculos en los que me muevo quizá no haya esa mentalidad tan cerrada. En mi caso, es lo que yo te puedo decir. ¿Sabes? ¿Sabes por qué tengo esa sensación? Yo tengo esa sensación porque, vamos a decir que los 80 fueron relativamente una década bastante, bastante pura en escena. O sea, hard rock, rock gótico, heavy metal, ¿vale? Y en los 90 se diversificó tanto que tú sabes, Inés, si hablas un poco con la gente, es que los 90 están un poco... muy criticados. Yo adoro los 90. Me flipan los 90. Pero sí que están muy mal considerados. ¿Por qué? Porque son el año, la década de la fusión, de las mezclas, de los nuevos géneros. Y es como si en los 2000 se hubiese intentado volver a cerrar el camino, volverse a... No vamos a decir true, a trumetalizar los estilos. Vamos a purificarlos. Va. Vamos a purificarlos, porque tú sabes, por ejemplo, que el black metal en los 90, pues venían un poco de esa crudeza, ¿no? Del Inner Circle de principios de los 90, de ese primigenio death black metal de los 80, ¿no? De Possessed, de Death, de Creator, del thrash más puro, Destruction, o por ejemplo en Estados Unidos de Slayer, Flotsam and Jetsam, Overkill, tal, ¿no? Y en los 90 nacen Machine Head. El nu metal, como te he dicho, bandas así un poquito más fusiones, más que mezclan estilos. Entonces todo eso, bueno, los cambios de las clásicas bandas. Creator hace experimentos, los Slayer también cambian, Metallica no te digo. Megadeth tampoco, te lo digo. El groove metal sale, Pantera cambia los parámetros del estilo. Y es como si en los 2000 hubiésemos dicho, vamos a purificar otra vez, vamos a filtrar, quitamos un poco todo eso que nos sobra, ¿vale? Esos ruidos raros del industrial, esas fusiones de un poco más escamas, no sé cuántos y tal, y volvemos a purificar estilos, ¿no? Y me da la sensación de que se ha intentado de alguna manera purificarlo todo de tal manera que ha creado esos guetos durante muchos años, ¿eh? Eso sí que lo creo, ¿no? Y en parte por eso han vuelto a nacer géneros como la New Traditional Heavy Metal y que grandes bandas vuelvan a ser más grandes que nunca, que eso lo hablaremos luego, ¿no? Que es el volver a reivindicar las raíces del heavy metal. Que vuelvan Judas, que vuelvan Maiden, que vuelvan Halloween, que vuelvan tal. Y en parte todo unido a los festivales, que eso me he cansado de decirlo, ¿no? Que va todo junto. Todo va por la misma autovía. Y luego se han quedado en carreteras secundarias otras cosas, ¿no? Que ya se van muriendo. El bar de carretera se ha muerto. Está el gran restaurante que sirve para todo por la autopista, que aparcas, que es gasolinera, compras tu sándwich preparado, tu tal, te cuesta una fortuna, te lo coges tú, ¿no? Son símiles, sí, sí. Pero que creo que al final van saliendo así naturales y al final volvemos a lo mismo, la sociedad, ¿no? Pero Inés, ¿cómo lo ves tú? Te estoy metiendo en un melón brutal, ¿eh? No, para nada. Hombre, yo sí creo que los ejemplos que has citado de grupos que en los 90 empezaron a hacer cosas rarillas, yo creo que para mucha gente, bueno, yo sé que tú me has dicho que a ti los 90 te encantan y a tal. A mí me encantan. A mí me cuesta un poquito con algunos grupos, pero claro, es verdad que los que has citado, creo que es que hicieron unos cambios que quedaron muy poco orgánicos. No venían a cuento. Porque si tú tienes. Yo siempre digo lo mismo. En la evolución de un grupo, ¿no? Pues hombre, es lógico, creo yo. Pues hombre, que vayas incorporando cosas, ¿no? Que vayas evolucionando, ¿no? Yo creo que eso está también un poco en la esencia del ser humano, ¿no? No estar todo el día anclado en lo mismo. No tendría mucho sentido, porque entonces, ¿para qué se levanta uno por la mañana? Si es todo el día de la marmota, ¿no? Yo creo que ya con el confinamiento bastante marmota tuvimos, ¿no? Así es. Pero fueron cambios que no fueron cambios orgánicos, se veía muy forzado y porque era lo que estaba en boga en ese momento y en un intento desesperado de seguir ahí, pues volvemos al clavo ardiendo. ¿Que hay gente a la que le gusta? Pues indudablemente hay mucha gente. ¿Que en el caso Metallica les sirvió para pegar el petardazo definitivo? Pues sí, indudablemente, pero que hay otras cosas que son infumables. Que a mí esos discos de Megadeth, es que no tengo por dónde cogerlos. ¿Que a la gente le gusta? Pues sí. Si el otro día hasta leía a un colega diciendo que su favorito era el Crypting ese, como se llame, que ni quiero... No quiero ni mentarlo, de horrible que me parece, pero para que veas, ¿no? Que hay gustos para todo el mundo. Entonces, yo creo que por una parte, pues citando esos ejemplos, eran cambios muy forzados y que quizá pues esa purificación que tú mencionabas antes era algo que también había gente por ahí que estaba esperando, ¿no? Porque, necesario. Mucha gente, ojo, mucha gente, esto que a mí me hace mucha gracia y lo digo totalmente de broma, porque bueno, cada cual caga lo que le parezca, ¿no? Con su sentir y con sus cosas, ¿no? Pero había por ahí mucho renegado del metal que volvió al redil, ¿no? Poco al ver que, ay, pues mira, oye, pues esto ahora está interesante, o pues que vuelven, no sé qué, este grupo hacía yo 15 años que no les hacía caso, pues no sé. A mí es que además también te tengo que ser muy sincera. A mí todos estos numetalismos es que no me llenan para nada. Con Machine Head lo he intentado en un montón de ocasiones con diferentes discos. No hay narices. Sin embargo, pues toda la época anterior con Violence, y a mí Violence me encanta, me vuelven loca. ¿No? Pues, hombre, yo siempre pienso que en esos casos pues tenemos la suerte de que sean músicos polifacéticos y si no te han gustado con Machine Head, pues te coges tu disco de Violence y te haces polvo. Está claro. Y ya está. Luego todas estas cosas de fusiones del nu metal, es que a mí me resulta pues muy complicado. Todos estos Linkin Parks, Limp Bizkit, etcétera, sí. Korn, no sé qué, a mí es que no me dice nada. Es una música que no me llega. Entonces pues es que dice la gente luego, bueno, pero si al final lo que están haciendo es también meter muchas cosas de la música urbana y del hip hop y tal, pues bueno, eso lo hicieron Anthrax en su momento, y a ellos les quedó muy bien, pero porque les quedó, porque se veía una cosa natural, que era para pasárselo bien y para estar, pues yo qué sé, en un momento muy concreto y muy puntual. Ahora ya lo que vino después, pues yo qué sé, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Que hay mucha gente que disfrutó y tal, pero es que luego te pones a pensar, ¿y dónde está toda esa gente ahora? Claro, es que ese tema... claro. Toda esa gente, de los del chandal metal, los del pantalón, pero, cagao, ¿dónde está esa gente? Estoy de acuerdo, pero porque era una música... yo creo que al final es como las hombreras y todo lo estilo en el tema de la moda, ¿no? Sí que creo que no me digas una... eso, que las sombreras volvieron, o sea, que es, no seas malo, no. Porque entonces eso quiere decir que va a volver el nu metal, me tengo que meter, entiéndeme, yo bueno, una no, piedra. Entiéndeme, a verás. Yo creo que todo viene, claro, todos estos temas en monográficos especiales y todo eso que hacemos en REA muchas veces han salido un poco porque, claro, es preciso hacer referencias, porque si haces un monográfico de Creator donde analices todas las épocas, tiene que salir. ¿Vale? Te toca el Endorama y yo corriendo por ahí, socorro. Hostia, a mí me flipa el Endorama. Lo adoro. Lo adoro porque es gótico y a mí el rock gótico, el metal gótico me flipa. O sea, y entonces me parece un disco dentro del metal gótico perfecto. Ahora, dentro del thrash no es thrash. Por tanto, entiendo que los fanáticos de los Creator más puros no vilipendien a ese disco. Por ejemplo, Paradise Lost me flipa todo, incluso el Host. ¿Por qué? Porque antes te he dicho que me gusta Depeche Mode. Si me gusta Depeche Mode, OMD, Human Liu, Divo y etc., me tiene que gustar el Host. Claro, entiendo que a un purista del gótico más metalero no le guste. A mí Theater of Tragedy me encanta. Me encanta todo, hasta el Music y el Assembly. ¿Por qué? Continúo con lo mismo. Porque me encanta Kraftwerk, me encanta la electrónica. ¿Sabes lo que quiero decirte? A mí el industrial no me gusta. En el fondo, no me termina de convencer. Por tanto, a mí Rammstein y Ministry y cosas de esas, Nine Inch Nails, no me gusta. Eso está dentro de los 90, estoy de acuerdo. Pero yo creo que cuando hablamos de los 90, cerramos demasiado el círculo. O sea, el power metal es los 90. Está claro que los Helloween y tal y tal, pero el power metal de Blind Guardian, los trabajos más laureados, Running Wild, su época para mí dorada... Los Rage, Gravedigger, la vuelta de ellos. Podemos hablar del power metal español, por ejemplo, finales de los 90 de Avalanche, Tierra Santa, que también es 2000era, por supuesto. Bandas de Latinoamérica, en los 90 hay mucho, Axis, Heaven's Gate, muchos vienen de los 80, pero sus trabajos más significativos son noventeros. Los Helloween no hay que quitar que tienen una década maravillosa de los 90. A pesar de que tienen un principio de los 90 muy triste. Pero con Andy Deris sacan trabajos muy dignos. O sea, quiero decirte yo, que yo creo que criticamos a veces mucho los 90, pero porque nos quedamos con lo más visible, que es lo que estamos diciendo, que es América. Es que es América. Claro, el problema que tenemos es América. Porque si tú te vas a América en los 90, que es el país que se hizo con el poder mundial de la música... Inglaterra pierde el poder, Alemania hace que todas las bandas alemanas intenten ir al mercado americano, que ese es el problema principal. ACEP, Running Wild, bueno, Running Wild no, pero ACEP, por ejemplo, en Inglaterra, Saxon, incluso Maiden no tanto, pero los Judas a finales de los 80, intentan ir al mercado americano. Def Leppard no digo nada. ¿Por qué? Porque América es el mundo económico musical. Eso produce que se convierta en un norteamericacentrismo musical y nos trae ese problema que es el grunge, el nu metal, el industrial, el tal, y creo que eso es lo más visible de los 90 y es lo que se nos ha quedado un poco en el inconsciente colectivo. Sí, sí, porque luego uno se queda pensando y dices, vamos a ver, pero es que luego estaba el black metal, claro, es el noventero. Death metal, esa explosión, y el death metal, que mucha gente así a bote pronto pues no la tiene en cuenta, ¿no? Claro. Y ahora es que decías eso de Estados Unidos y tal, me viene a la cabeza una cosa muy curiosa en la que yo no había reparado, la verdad, porque bueno, hay veces que uno está tan inmerso en su propia cultura, ¿no? Y en el propio país en el que está, que no se para a pensar en detalles, que gente que venga de otro lado de repente le parece algo grandísimo, claro, ¿no? Te ilumina. Y recuerdo pues hablando con grupos de allí, de Estados Unidos, con gente que está haciendo heavy metal tradicional, pues cómo hablaban de Europa, ¿no? Claro. Hablaban de Europa como pues oye, un sitio donde se mantiene ese heavy metal puro, claro. Como en Estados Unidos todo funciona por moda, pero por moda, o sea, ya unos niveles que ni siquiera somos conscientes aquí, ¿no? Y cómo nos admiraban, ¿no? Y te quedas pensando y dices, joder, a ver si es que al final no estamos ni tan mal. A ver si es que no pero somos conscientes de lo que tenemos. Claro, yo creo que ahí el problema que hay es verlo desde la distancia. Desde Europa se veía Estados Unidos como la meca de vivir de la música. Grandes distancias, grandes ciudades, mucho sitio que recorrer, mucha gira. O sea, tú te fijas un poco... Tú imagínate que Iron Maiden, que tú y yo somos amantes de Iron Maiden, ¿no? Las giras que hicieron en Estados Unidos, sin ser Iron Maiden de los más grandes en Estados Unidos, nunca han sido de los... O sea, si los comparamos con las ventas que han tenido Poison, Motley Crue, bandas de ese estilo, se quedan... en una décima parte. Incluso Def Leppard, por ejemplo, que ha llegado a vender 10, 12, 15 millones de copias. Maiden, su máximo en ventas en Estados Unidos creo que son 2 millones de copias con el Somewhere in Time. O sea, estamos a mucha distancia. Pero se tiraban meses allí. Entonces, esa sensación de, joder, vamos y estamos allí meses con giras, podemos vender discos. Yo creo que nubló un poco a todos, a la discográfica y tal, ¿no? Sin embargo, desde Estados Unidos, las bandas más puras, Jack Panther, ¿cómo decirte? Por ejemplo, Santuary, Virgin Steel, bandas de, podríamos decir, más de sonido europeo, aunque nacen paralelo a la europea, tampoco son más tardías, son a la vez, prácticamente. Veían Europa como el país de sus sueños, ¿vale? Como ahí es donde nos comprenderán. Y en parte, al final es parecido. No somos tan diferentes. Yo creo que sí, durante los 90 sobrevivieron en parte Europa bandas como Ice Earth, como Nevermore, como Vicious Rumors. Son bandas que en parte sobrevivieron a Europa. Alemania, Grecia, Austria e incluso Francia. Son países que soportaron muy bien esas bandas. Incluso los sellos empezaron a traer discos aquí y a editar sus discos. Porque en Estados Unidos están completamente abandonados y olvidados. Y aquí, pues bueno, subsistieron, hicieron sus giras, pero no, tampoco les sirvió para mucho más. O sea, quiero decirte que en el fondo la realidad es que son bandas que no han podido vivir de la música. Y han vuelto a Estados Unidos continuando con sus vidas y sacando discos cada vez más tardíos. Y eso lo hemos visto. O sea, Hellstar, no sé, es que Armored Saint, tú... ¿Tú sabes las bandas que estamos hablando? Que para nosotros son bandas que nos dan de vivir. Porque a nosotros nos gusta mucho el heavy clásico. Son bandas que en los 90 nos mantuvieron en vida, ¿no? Dentro de toda esa vorágine del nu metal, del groove metal, del industrial, del grunge, del hip hop, del... Y eran bandas que, joder, qué guay, tío. Empiezas a conocer bandas que en los 80 ya existían. Que Iger ya existía a finales de los 80. Que Steel Prophet empezaron en los finales de los 80, principios... No. Armored Saint, Jack Panther empezó a llegar aquí y te das cuenta y dices, pero si en el 85 editaron un disco, en el 84. ¿Sabes lo que quiero decirte? Y todo eso llegó en los 90. Hostia, es un tema que da mucho debate, ¿eh, Inés? Sí, da. Bueno, como digo, esto es un programa musical, muchas veces nos ponemos a hablar y esto no para, ¿eh? ¿De qué banda te quedarías tú un poquito de esas americanas, un poco que en los 90 subsistieron, pues Nevermore, como he dicho, Ice Earth, Steel Prophet, Vicious Rumors, bueno, los Riot, por ejemplo, que también tuve? ¿Te quedarías con alguna banda de ellas? ¿Cuál es tu favorita de todas esas? Uf, a mí es que Virgin Steel me vuelven loca. Pero los desgraciadamente, 90... bueno, pues últimamente, pobrecito, señor David, pues, está un poquito más para allá que para acá, pobretico mío. Pero bueno, yo siempre recuerdo las palabras de un sabio, que además lo cito con muchísima frecuencia porque es una frase que a mí se me quedó en la cabeza, que es Noel de Abductum. Una vez me dijo una cosa que me dio muchísimo que pensar, ¿no? Y que es la facilidad que hay últimamente o de un tiempo a esta parte para, oye, gente que ha sido muy mítica, vamos a poner este ejemplo de Virgin Steel, es que con lo que han sido no sé qué, pues en vez de decir con lo que han sido, quédate con ese legado, y si ahora, pues por lo que sea, pasa también con Running Wild, estamos hasta los huevos ya de pobrecito Rolf, lo queremos mucho, pero estamos paralelamente hasta los huevos, ¿no? Eso lo hablaremos, me interesa mucho. Pero creo que, bueno, pues ese respeto, ¿no? Ese respeto por lo que han sido, que bueno, pues ya está, ¿Para qué? ¿Para qué queremos estar en otra cosa? Vale. Pero bueno, que sí, que en el caso de Virgin Steel, a mí es un grupo que me flipa. Además, una escultura... Les perdono esas cosas, como a mí me gusta decir, de coña, trambólicas que están haciendo. Una escultura y música. Va, elígeme tema y lo metemos. Pues estoy aquí pensando, porque así de los 90, jolín, es que las dos partes del Marriage of Heaven and Hell son increíbles. ¿Y si ponemos Blood and Gasoline? Vamos con ello. Virgin Steel, uno de los grandes clásicos. Un grupo que yo creo que la última vez que vino a España y relativamente estuvieron bien en ese aspecto, aunque hubo críticas, fue en el Rock Machina en Castellón. Lo estaba pensando. Pues por aquí detrás te reirás. Lo que pasa es que, claro... A nosotros nos están oyendo, pero nosotros estamos con el vídeo para vernos la cara, ¿no? Sí, sí. Y por aquí detrás, verás que tengo un montón de películas y de cosas. En su momento, la Metal Hammer editó 2 años consecutivos en VHS como un resumen. Y yo me acuerdo, yo era pequeñísima, yo era una enana, yo no sabía ni lo que era un festival. Yo compraba las revistas porque sí. A ver, porque sí, ¿no? Porque me gustaba, sí. ¿No? Pero yo eso de jamás me habría planteado nada de festival de cine. Y yo recuerdo ver esa cinta una y otra vez, y una y otra vez, y mira que era un trocito de cada bandera, nada, era la mínima expresión y lo seguía viendo. ¡Ay, ay! Sí. Esa qué cinta mítico. La tengo yo, las dos ediciones que sacaron. Y es curioso porque estamos hablando un poco del último concierto, entre comillas, que aquí en España pues se tuvo de Virgin Steel y tal, bastante decente. Lo mismo de Running Wild, o sea, el último concierto decente en España fue el que hicieron de Cabezas de Cartel en la gira del... ¡Ay! El último disco así medianamente decente, por decirlo de una manera, que va luego del Rebel Ray. Mira que me encantan a mí los Running Wild. El primero que no tienen batería, coño, que está Angelo Sasso. Ah, bueno, y nos metemos a hablar de la batería. Eso hablaremos, como que me interesa, tío. Se me ha ido de la pelota, tío, el disco. Bueno, da igual, luego lo diré. Pues bueno, ese concierto, que por cierto, ¿sabes quién tocó de batería en Running Wild en ese disco? Es el Victory, ¿no es el Victory? No, sí, el Victory, correcto, el Victory. ¿Sabes quién tocó de batería? Venga, sorpréndenos. Estiav Midis de los Rage, que acababa de deshacerse la banda. Los Rage habían partido peras por unas circunstancias, eso en el monográfico lo contamos, y para la gira que hizo Running Wild, que ya en esa época hacían muy pocos conciertos, estuvo Estiav Midis, Chris, el batería, solo... para esa gira, yo pensaba que se quedaría en la banda y nada, se quedó Angelo Sasso, el mítico Angelo Sasso, que es como el Doctor Avalanche en Sister of Mercy, vamos a poner. Bueno, vamos con Virgin Steel y continuamos con esta tertulia con Inés de Rock Invasion. We'll be right back. Hablando un poco, Inés, del tema de los conciertos, de los festivales, un poco las consecuencias que estamos teniendo el que haya tanta saturación de festivales. Y claro, siempre una de las palabras que estábamos un poco, o de las frases que estábamos en los últimos años diciendo sobre el tema de los festivales y los conciertos, es el tema de la burbuja. ¿Va a explotar algún día la burbuja y tal, no? Como te he dicho, yo creo que empiezan ahora a notarse esas consecuencias de ese pinchazo de la burbuja. Creo que no va a ser progresivo, creo que va a ser de golpe. O sea, como la pandemia. Esto, coronavirus, esto no nada, esto será para... Encerraos, ¿vale? Pues esto va a ser igual. Yo creo que las consecuencias vamos a verlas realmente el año que viene, ¿no? Ahora, pues bueno, han habido cancelaciones. Por ejemplo, hoy a mí hay una banda que se llama Liv Sin, que viene de los Sister Sin. Sí, que a mí me encanta, ¿no? Lee Huntrell me flipa esa cantante, ¿no? Y hoy estaba diciendo que dentro del circuito de festivales que iban a hacer por la zona del norte de Alemania, bueno, Alemania es un poco más centro Europa, ¿no? Pero Finlandia, Suecia y todo eso, que les habían cancelado 3 festivales en Suecia. Eso es preocupante lo que te he dicho antes, ¿no? Pero claro, eso hace que para el año que viene, yo creo que el año que viene sí que vamos a ver, ya no solo por el tema económico que estamos viendo, que el año que viene creo que va a ser peor, ¿no? También ese problema que estamos viendo de inflación y toda la historia. La inflación hará que todo el tema de precios y toda la historia se dispare, el gasto de montar un festival será brutal. El caché de las bandas, no sé cómo estará, no creo que las grandes bandas quieran bajar el caché. Eso es otro de los problemas grandes que hay para mí, ¿vale? Que es un desfase brutal en los últimos años de los cachés de las grandes bandas, que hace que el resto de bandas se coman sándwich, ¿vale? Y de varios días. Y claro, todo eso está trayendo consecuencias. Claro, hemos visto ahora que el Rock Imperium el que ha cancelado el Metal Paradise. Exacto, el Metal Paradise. El Imperium se celebra, creo que es esta semana que entra Creo que sí. El Metal Paradise con grandísimas bandas, entre ellos Helloween, por ejemplo, ha hecho que cancele. ¿Pero por qué? Una, porque la venta de entradas está siendo muy justita, pero ese problema económico de la inflación está haciendo que sea imposible mantenerlo, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo que cancelar es muy fácil, ya no solo festivales. ¿Cuántos conciertos normales se han cancelado en el último mes, Inés? Chorrocientos. Sí, no podemos hablar ni de decenas, o sea, es una auténtica brutalidad. Y yo te digo, Inés, que entre el 60 o el 70% de conciertos que se han realizado no han cubierto gastos. No han cubierto gastos. Entonces, ¿cómo podemos sostener esto? Es que es imposible, ¿no? Entonces, a la hora de hablar de que una banda se monte una banda y que intenten dar conciertos, que intenten sacar productos, ¿no habría que concienciar de que igual hay que reflexionar mucho a la hora de montar una banda? ¿Hay que pensar realmente cuando montas una banda para qué la quieres? Y un poco analizar también que montar un concierto no es tan fácil y que no cualquiera puede ser un promotor. No cualquiera puede hacer cualquier cosa. No cualquier banda tiene por qué sacar trabajos físicos. No. No hay que parar y recapacitar y que quizás mentalizar a la gente de que hay que reflexionar un poco y parar un poco todo. Parar máquinas, entre comillas. Yo creo también que la cosa puede ir también muy por casi lo último que mencionabas, ¿no? Con las promotoras. También. Yo observo una tendencia últimamente. Bueno, a lo mejor me equivoco, no lo sé, pero la impresión que yo tengo es de que mucha gente, pues oye, se quieren poner a montar cosas sin un duro. Y eso es que, claro, es que no puede ser así, eso es algo que cae por su propio peso. Tú no puedes pretender cubrir costes con las entradas anticipadas. Tú no puedes pretender, pues bueno, oye, a lo mejor tienes suerte y pegas un petardazo, bendito sea, pero tú no puedes pretender que si ya no has vendido las anticipadas suficientes, dices, pues cancelo. Eso pasó en la gira de Lucifer. Correcto, y tú no puedes dejar tampoco, no puedes dejar a las bandas vendidas y que pongan de excusa que es que la COVID, pues no. Lo primero porque el fan se siente doblemente engañado. Engañado por ti, promotor, y engañado por el grupo que en realidad no tiene culpa de nada. Porque claro, si el comunicado, las instrucciones que tú le das al grupo es tal, a ver, hay grupos que a lo mejor sí tienen lo que hay que tener y dicen claramente, esto no es cosa nuestra, ha pasado esto, esto, esto y esto, esto. Pero son los menos casos porque ya sabemos cómo funciona esto y es mejor correr un tupido velo y seguir adelante y ya está. Pero que la gente ahora se esté escudando en es que no se han vendido suficientes entradas anticipadas. Yo he estado presente en muchísimos bolos a lo largo de muchísimos años en los que a lo mejor la venta anticipada había sido discreta y luego la gente ha tirado de taquilla y al final ha reventado la sala. No sé, por una parte creo que eso, que tú no puedes, que hay mucha gente que se cree que montar los conciertos es como un paseo por el campo y que todo es maravilloso y que puedes ir con 4 euros en el bolsillo y ya está. Y luego la mínima de cambio, cancelo y a tomar por saco. Eso por una parte. Luego ya podríamos entrar también en el follón que es para la gente que haya planeado viajes, que claro, vengan de fuera, los alojamientos. Bueno, el alojamiento en la mayoría de los casos no suele tener mucho problema en la cancelación. A lo mejor pierdes un poco de dinero, pero los vuelos sí que pierdes. Sí que pierdes. ¿Por qué tienes tú que estar obligando a la gente a contratar un seguro para ese vuelo? Es que eso no tiene por qué ser así. No sé. Y en el caso del Metal Paradise es que me parece ya una tomadura de pelo tan tremenda. Es que me parece una tomadura de pelo. O sea, tú has mencionado antes a Halloween. Es que precisamente en ese caso, esa fecha jamás llegó a aparecer en la agenda oficial de Halloween en su página web. Nunca. Eso también ha pasado muchas veces. Nunca apareció. Nunca apareció. Yo qué sé. Y luego, pues, ya si queremos meternos en el melón ya maravilloso y en el salseo así último, nos podíamos hablar de ese festival de los 10 días, 240 bandas, que no sabemos ni cómo lo vamos a sacar adelante, que no sé qué, que sí, que son ideas que a lo mejor, pues, en un momento así de embriaguez de lucidez maravillosa, digas, qué bonito lo que se me ha ocurrido. Pero de ahí a llevarlo a la realidad y cosas que es que además. Que es que desde el primer día se ven que no son factibles, que es imposible, que es que al final te estás convirtiendo a ti mismo en un meme andante. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí que es verdad que yo tenía un poco... a mí me cuesta mucho criticar de primeras algo, ¿vale? Y siempre intentas dar la buena fe, ¿vale? Pensar en la buena fe de la gente, ¿no? Aunque luego he visto también que hay mucha mala fe por otra gente... incluso que está metida dentro de la escena a la hora de promover conciertos o de incluso llevarlos a cabo, ¿no? Yo el tema del 240 Brutal Fest, sí que es verdad que era una utopía. Siempre me quedo en no voy a decir nada, porque no me gustaría, o sea, a mí no me gusta criticar el trabajo del resto, por lo que te estoy diciendo, ¿no? La buena fe de la gente, ¿vale? Quitando el tema del Brutal Fest, por ejemplo, sí que he visto en las condiciones en las cuales trabajan ciertas promotoras. Vamos a poner pequeñas promotoras que traen bandas de fuera o incluso nacionales, formas de trabajar, y sí que me da pena, porque las condiciones son muy penosas. Los llevan a grupos, a sitios que son auténticos antros, que la culpa no es de los antros, porque los antros están ahí. Eres tú como promotor el que vas allí dispuesto a tocar gratis en un sitio y llevas a una banda que nunca ha ido y se encuentra eso, ¿vale? Se encuentra eso y han habido veces que han habido bandas que han dicho no tocamos aquí y otros que han dicho bueno, una vez estamos, pues tocamos. Eso ya es libertad de cada uno, ¿no? Y eso, claro, a mí me hace pensar algo que hablé hace poco con Ana, cantante de Bridge to Nowhere, que es el tema de algo que nos afecta a nosotros también, Inés, que es la profesionalización de la cultura. De que tú, para tirar adelante algo, si realmente quieres ser algo, es que te profesionalices. Quiero decirte, ¿tú realmente quieres ser músico? ¿Tú realmente quieres ser un promotor? ¿Tú realmente quieres tener un negocio? Pues tienes que acatar unas normas, unas mínimas condiciones, unos mínimos para poder realizar eso. Como el tema, tú que me estás diciendo, el tema de las ventas anticipadas. Tú no puedes depender de las ventas anticipadas. Tú demuéstrame que puedes llevar adelante un bolo, ¿vale? Una solvencia económica, ¿vale? Claro. Que hay gente que lo demuestra. Y apechuga cuando en un sitio de 150 mete 15. Y apechuga las consecuencias. Pero sabe que dentro de 2 semanas o dentro de un mes tendrá un bolo que le compensará esto. Eso te lo diré por unas consecuencias que hubo en unos conciertos que fueron hace poco, que los mismos que lo organizaron tuvieron unas consecuencias en uno y unas consecuencias en otros. Pero te lo digo porque hay que pensarse ya en ser más serios en el tema de la cultura, en el tema de la música. Hay que ser serios. Yo entiendo que tú y yo, por ejemplo, esto lo hacemos por hobby. Yo creo que ni tú ni yo aspiramos en esta vida a nada más que a divulgar y a disfrutar y a tener pasión por algo. Yo creo que si a nosotros nos obligaran una exigencia profesional, pues lo tendríamos claro. Y es, nosotros no somos profesionales. O sea, si tú a mí me exiges que tengo que hacer el programa en un sitio, pagar un tal, pagar unos derechos, como por ejemplo en la época de iVoox, que estuvo a punto de pagarse un poco el tema de los derechos de autor y toda la historia, yo tenía claro que yo no puedo pagar unos derechos de autor por el hecho de que yo, mi programa, no es para sacar dinero. Es por disfrute. Entonces, yo creo que todo eso hay que analizarlo y yo creo que han habido tantos años en el que vale todo que nadie ha parado a pensar que igual no vale todo, Inés. igual realmente hay que tener consecuencias en algunas cosas. Y si un promotor pierde pasta, o quieres ser un promotor, pierde pasta en el primer medio año, por ejemplo, imagínate que tú te montas, ya que eres traductora y toda la historia, una academia de inglés, de alemán, de francés, de lo que sea. ¿Vale? Pero tú montas tu empresa con el adelanto de los estudiantes que a ti te van a pagar los primeros meses para montar la academia. Y empiezas a llamar al escayolista y tal y pascual. Y resulta que solo tienes 5 alumnos y te han pagado 50 euros. Es lo mismo. Es lo mismo. Exactamente. Por tanto, no es viable. Yo, un charcutero, un carnicero, un peluquero, le exiges algo. Por tanto, tú, al mundo de la música, a la gente que se mete en el meollo, le tienes que exigir lo mismo. Es así. ¿Que la cultura tiene que estar más primada en el tema político, económico, de las comunidades, de las diputaciones, de los gobiernos? Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la cultura es algo que tiene que venir acompañado no solo por el puro negocio. O sea, hay que concienciar a la gente que la cultura es algo más. El teatro no es solo un espectáculo, es algo más. Los libros no es solo disfrutar, es algo más. La música no es solo, es algo más. Eso ya viene paralelo. Por tanto, entiendo que tenga que tener unas ayudas. Igual que tienen ayudas las fiestas de música cristianos, las fallas, el rocío en tus zonas, en el País Vasco, lo que sea. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Eso es paralelo. Eso son ayudas que van a venir a posteriori. Pero claro, es que esto ha sido el camarote de los hermanos Max y Inés. Totalmente. Totalmente. Totalmente. Y luego ya podríamos también hablar de, pues yo qué sé, de gente que se mete a organizar conciertos, claro. Y que en vez de decir, pues venga, voy a tener yo criterio y me interesa traer, pues yo qué sé, a tal cual y pascual. No. Voy a montar un concierto, pero como no sé a quién llevar, pues voy a preguntar a alguien que a lo mejor sepa más qué es lo que se lleva en su zona. Oye, que eso lo he vivido, ¿eh? Yo también. Que eso lo he vivido y con fechas que se han llegado a hacer aquí, ¿eh? En Granada. De, oye, mira, ¿qué piensas de este grupo? Yo creo que esta gente tiene tirón ahí, ¿no? Pues los podía meter. Hijo mío, lo vas a organizar tú, tendrás que saber qué cosas estás haciendo. Tendrás que saberlo. O sea, bueno, y no sé. Y luego, pues eso, pues volvemos a lo mismo de gente que en realidad pues está ahí a ver si a lo mejor saca algún rédito sin tener ni idea de lo que está haciendo, sin criterio ninguno. Es que son cosas que de verdad, o sea, esto aplicado a cualquier otro tipo de negocio es que jamás a nadie se le ocurriría proceder así. Y si se le ocurre, desde luego, es que está más para allá que para acá. Pero bueno. Bueno, vamos a meter un temita y así abrimos ya el tema un poco de las grandes bandas, que es en parte, pues como te he dicho, el tema de los festivales y todo, que va un poco unido. Hemos hablado de Sister Sin, de Live Sin. Sister Sin es una banda que en Estados Unidos tiene bastante más tuvieron relativo éxito porque es un hard and heavy, sobre todo Live Sin es más heavy metal, ¿no? Pero quizás Sister Sin era un poquito más hard rockeros. Tuvieron cierto éxito en Estados Unidos, las bandas suecas y de este estilo, sí, la verdad es que siempre han tenido bastante tirón. Y han salido en series como la serie de Pacificador, por ejemplo, han salido con el tema. Y la otra serie, la de Karate Kid, la de Cobra Kai, salió. Así que metemos Faison de los Sister Sin. ¿Qué opinas de Sister Sin, por cierto? Chula banda, la verdad. Y además, pues oye, no te quiero liar más de la cuenta. Sí, pero líame, tú líame, cosas, tú líame. ¿No? Se me vienen ocurriendo cosas, ¿no? Tírale, y bueno, pues ahí podríamos incluso hablar de esta cosa que a mí tantísima rabia me da, que es esto del female fronted heavy metal. ¡Hostia! Que es una cosa que no existe. Vale, vamos esto a hablar es un de ente. Eso. Vale, va. Apuntémoslo. ¿Lo apuntamos? Perfecto. Apuntemos. ¿Quieres hablarlo antes de las grandes bandas, si quieres? Lo que tú prefieras. Vale, yo te voy a dar contenido igual. Vale, vamos a hablar. Vamos a meter a Sister Sin, que por cierto, Sister Sin han vuelto un poco para hacer una pequeña gira. No sé si van a sacar trabajos nuevos o no. De momento, Live Sin sí que están haciendo para un futuro trabajo. Súper recomendable, os vuelvo a decir. Live Huntrell es espectacular, sobre todo en directo. No sé, Inés, si has visto alguna vez a Sister Sin o a Live Sin. No he tenido la oportunidad en directo, no. Nunca. Es un animal. O sea, la chiquilla esa es un espectáculo. Me flipa. Pero bueno, vamos a disfrutar de esta banda sueca. Y continuamos con, bueno, esta serie de temas que estamos sacando aquí. Estamos hablando melón. ¿Sabes lo que pasa, Inés? Tengo aquí 4 melones abiertos, no me he terminado ninguno y ya estoy a punto de abrir el 5º melón, pero no pasa nada. Vamos a seguir con esto. Bien, como hemos visto, pues Inés me ha sacado un melón de nuevo. Vamos a abrirlo. Dejamos aquí estos melones un poco apartados. Y abrimos el nuevo de Female. Vale. Vamos a ver. ¿Tú crees que esto del tema del feminismo, vamos a hablar del feminismo, porque en el fondo es eso, es un poco que ha salido dentro de los últimos años de las reivindicaciones un poco sociales de todos esos grupos un poco apartados o que se han visto menospreciados, como estamos diciendo, el rock es un poco la imagen de la sociedad, como estamos diciendo, pues tal. Claro, un poquito todo lo de la sociedad se ha visto un poco afectado al mundo del rock. Y entonces, ¿tú crees que es esto que ha salido un poco de forma natural o es un poco impostado? Inés, hablemos un poco de este tema. ¿Cómo lo ves tú? Pues, hombre, si pensamos justamente en lo que ya hemos repetido varias ocasiones a lo largo de este programa, somos reflejo, ¿no?, de la sociedad, y la música al final pues refleja, ¿no?, lo que vivimos. Y entonces, pues, bueno, también hay que partir de la base de que últimamente estamos viviendo una especie de polarización extrema de la sociedad, que al fin y al cabo, yo creo que no nos estamos dando cuenta de una cosa muy, muy importante, que es lo que yo creo que realmente hay detrás de toda esta polarización y este interés en que cada cual esté peleado, que es una máxima universal, que es divide y vencerás. Exacto. Estoy de acuerdo. Eso para empezar. Y luego, ¿por qué digo esto de divide y vencerás? Pues porque yo parto de la base de que hay muchísima gente que últimamente pues piensa que es que el feminismo es como si fuese el machismo, pero en versión femenina, cuando no. Cuando no, el feminismo es perseguir la igualdad, que es una cosa yo creo que muy lícita y muy legítima. Bueno, aclarado ese punto. Es verdad que en muchos otros ámbitos de la sociedad el papel de la mujer cada vez va cobrando mucha más importancia. De ahí a que lleguemos a una igualdad real, pues todavía queda mucho camino, la verdad. Que luego también hay gente que está mezclando churras con merinas, diciendo cosas que me parece completamente fuera de lugar, con estas cosas ultra radicales de que no sé qué, y luego ya nos metemos en las ideologías de género, que si no sé cuánto. Eso es ya mezclar churras con merinas, que pero igual que se hace en este ámbito, se está haciendo en muchísimos otros. O sea, que no es un rara avis, es una cosa que estamos viviendo hoy en muchísimos ámbitos general de nuestra sociedad, que es mezclarlo todo para al final no decir nada y votar un pifostio del copón. Entonces, me preguntabas que si yo creía que esto era impostado. Pues depende. Hay muchos grupos, hay muchas artistas a las que se... Bueno, aparte es que yo creo que estas cosas se notan tanto. Te voy a poner un ejemplo muy claro de una cantante, en este caso, podía ser bajista, podía ser cualquier otro tipo de miembro de grupo. Pero te voy a poner un ejemplo de una tía que es que la ves y es que dices, es que esta mujer es auténtica. Esto no es algo que ahora se haya metido aquí por haber, yo qué sé, por moda, que es Rosa de Muro. La cantante que tiene en Muro ahora mismo, aparte de que es un animal en el escenario, tú ves a esa mujer y dices, esta tía es que pega tanto con el grupo. Correcto. Se ve que es tan natural y que es... Que luego hay otra gente, que tampoco, bueno, pues voy a tirar un poquito la piedra y voy a esconder la mano, pero luego hay otros grupos que a lo mejor han hecho cambios o a lo mejor han cogido a una chica y no sé qué, no sé cuánto, y se nota mucho cuando pues te gusta de verdad, cuando estás en esto porque sí, de, pues bueno, pues cuando te han cogido, porque bueno, pues puedes cantar muy bien y tal, pero que estás ahí, estás pero no estás, no sé cómo explicarlo. Esas son cosas que se notan muchísimo. Luego también podríamos hablar de grupos pues que en su momento hicieron cosas muy chulas. Tú imagínate, es que esto me hace mucha gracia porque siempre que pienso en este caso pongo el mismo ejemplo. Vamos a hablar de Chastain, ¿no? Va. Leather Leonie. Sí. Una mujer que nunca ha necesitado nada. Ella es una persona muy llana, es una persona que a la, en su forma de vestir y tal, es una tía que ella lo que quiere es ir cómoda, hacer sus cosas y se acabó. Tú imagínate, de hecho ella recuerda una vez que les gastó una broma al resto del grupo porque se le ocurrió aparecer en tacones y no sé qué, y todo el mundo se partió el culo porque dices, es que no eres tú. Entonces, pues tú imagínate Leather Leonie, ¿no?, que pues es una persona pues, con una personalidad muy definida y tal. Tú imagínate que ahora de buenas a primeras le diese por ponerse, vamos a imaginar, bueno, a ver, ahora Leather Leonie está la señora en sus 60 y... Joder, es que pero vamos a pensar, en cuando tuviera 25, 30 años, ¿no? De un disco para otro, ahora me voy a poner a enseñar cacho y a tocar en bragas. O dices, ¿esto qué es? Es que no cuadra nada. Hay gente a la que eso le sale muy natural. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque hay muchos grupos ahora mismo que van por ahí, ¿no? O sea, que van en ese plan, ¿no? De, sí... Por una parte, no quiero que nos digan que somos female fronted heavy metal. Por otra parte, utilizamos ese hashtag nosotros mismos, aunque renegamos de ello. Y ya para redondear todo, cambiamos de un grupo a otro, vamos a forzar, bueno, no sé si forzar, pero vamos a hacer que nuestra cantante se ponga a enseñar cacho ya en un intento desesperado que nos hagan caso. Yo qué sé, es que... Te voy a ampliar el tema un poco. Te voy a decir un par de puntuales. Hemos hablado antes de los 90. Todo esto viene de los 90. Recordemos que en los 80, vamos a decir que las mujeres eran muy puntuales. Esto recuerdo el programa que hice con Elisa C. Martínez, cantante de Darmour, sí. Dreammaker, sí, sí, y ahora sí. Muy está mítica. A vuelta. Sí, sí, sí. Sí, además es una tía muy, muy original, es una pasada de tía. Bueno, estuvimos analizando un poco. Bueno, vamos a decir que en los 70, pues bueno, había ciertas mujeres dentro de la música rock, soul, toda la historia. Los 80 sí que es una época muy jodida en el tema del metal femenino, del rock femenino, porque sí que es verdad que está Doro, Sabina, Clansen y tal, hay algunas cantantes, pero es en los 90 cuando realmente, debido a esa fusión que estamos hablando de estilos, ¿no? De que en los 90 hemos hablado un poco del power metal, pues el metal, la música clásica y el heavy metal se mezclan en los 90 ya definitivamente. Y claro, Nightwish, After Forever, bueno, todas estas bandas, Theater of Tragedy, de música, grupos de la música gótica, un poquito power y todo eso, empezaron a meter elementos de la música clásica, ¿no? Y la mujer empezó a ser más visible. Curiosamente, y eso, Inés, yo creo que tú te darías cuenta, y es un tema que he hablado muchas veces, que la mujer sirvió para darle un sonido diferente al metal, ¿vale? Ese concepto bella bestia que muchas veces la gente critica, ¿no? De esa voz gutural o agresiva y la voz angelical, ¿no? De la femenina. Ese contraste, sobre todo, que la música extrema empezó a utilizar. Pero a la vez servía de reclamo de imagen. O sea, las portadas de las bandas de los 90 de grupos de este estilo, yo no hace falta que lo diga. O sea, podemos poner cualquier póster, cualquier portada que la mujer enseñaba cacho por todos los sitios, ¿vale? Eso yo ya no sé si era algo consciente, yo creo que sí, que incluso estaba un poquito permitido por la misma frontman, o sea, por la misma mujer. Yo no creo que todas estuviesen obligadas a hacer eso. Es simplemente algo que se puso un poco de moda, servía para la banda y funcionó, o sea, no podemos negarlo. Y eso a poco se ha ido eliminando. O sea, en el momento en que la mujer ya ha formado parte del rock, de la escena normal, poco a poco eso se ha eliminado. Ya podemos ver cualquier cantante que forme parte de una banda de heavy metal y ya no hace falta eso. Pero si tiramos la mirada atrás, grupos como Tristania, como Theater of Tragedy, bueno, etc., ¿no? Tú puedes verlo. Se puede ver perfectamente de que la mujer era un reclamo, ¿vale? ¿Hasta qué punto un poco exagerado? Eso ya cada uno, yo ahí no llego, ¿vale? A mí no me molestaba, pero tampoco me llamaba. O sea, yo no compraba un disco por eso. Pero mucha gente sí que empezó a fijarse por eso. De la misma manera que a ti, Eddie, o en la cabeza de Motorhead, o la cabeza de Venom, te podía llamar en los 80 y decir, joder, qué guay, ¿no? Pues quizás a mucha gente les llamó y sirvió. Y poco a poco eso se ha ido quitando un poco. Han continuado bandas haciendo eso. O sea, eso no se puede quitar, ¿no? Pero yo creo que en el fondo ha quedado ya un poquito más, vamos a decir, de segundo plano. Antes era un poquito más primer plano. Pero, sin embargo, hay festivales que son exclusivos de metal femenino. No sé hasta qué punto eso es bueno o no es bueno. Porque no deja de ser un metal exclusivo. O sea, hay bandas que te las quita de ahí. Yo no sé si el metal, el heavy metal, ha sido voluntariamente machista. No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que en parte la naturaleza de ser una música agresiva es como si dijésemos el trabajo en la mina o el trabajo de basurero. Ha costado mucho ver a una mujer minera. Ha costado mucho ver a una mujer basurero. Ha costado mucho ver a una mujer dentro de trabajos considerados masculinos. ¿Eso quiere decir que era un trabajo machista? No lo sé. Yo no veo voluntariedad. ¿El heavy metal es machista por naturaleza? Bueno, voluntariamente creo que no. Creo que no. ¿Que de alguna manera se convirtió en machista? Puede ser. Puede ser. ¿Que las mujeres lo han permitido? No lo sé. También te digo que durante los 80 los grupos de glam y de hard rock y de heavy metal, con permiso de las mujeres, fueron lo que fueron. Es que aquí hay mucho que analizar, Inés. Las consecuencias de los 80 llegan a los 90. Los 90 es un poco la liberalización de la mujer. El vamos a meterlo con permiso de ellas, queramos o no. Lo que pasa es que luego ya quizás hay un momento en que las mujeres que vienen luego dicen, oye, yo quiero ser parte del heavy metal, pero yo no quiero ser eso. O sea, correcto. Y empieza la reivindicación. Estoy de acuerdo. Y hay que pelear por ello, por la igualdad, como tú estás diciendo. Pero me jode mucho que el machismo quiera decir una cosa que es muy triste, porque es verdad, el machismo es muy duro y nunca estaré de acuerdo con nada de lo que signifique eso. Y el feminismo todo lo contrario. Hostia, y son dos palabras que no deberían de estar tan alejadas. O sea, yo creo que para beneficiar a la mujer, para igualarla con nosotros, con el hombre, no hay que echar por tierra a todos los hombres. No hay que echar por tierra la palabra macho o hombre. Hostia, es que ese es el problema. Para mí es echar por tierra algo para darle más caché a lo otro, ¿no? Y yo creo que esto sí que lo hemos sufrido un poco. Como en la sociedad. Como en la sociedad. Joder, qué melón te he abierto. Yo te he abierto aquí medio melón, ¿eh? Luego eso que estabas diciendo de esos festivales como exclusivos. Claro. Es que también hay que partir de la base de que... es que eso de female fronted heavy metal es que no es un género musical. Claro. Es que eso no existe. Es que eso como no existe. El viking metal. Es tú coges un saco. Claro. Tú coges un saco y entonces, pues bueno, pues female fronted heavy metal, pues meto aquí, yo que sé, a Derketa, que hacen Death Doom, y luego meto también a, yo que sé, pues a Lita Ford, y meto a no sé quién más y a otro. Es que no tiene sentido ninguno. Eso no tiene sentido ninguno. Claro. Y querer hacerlo así, pero es que no sé, es que... No sé realmente qué se persigue con ese tipo de, claro, de cosas, la verdad. A estas alturas de la película, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que, desde luego, no lo comparto para nada. Yo tampoco lo comparto. Sí que es verdad que, analizando un poco por qué pueden haber nacido festivales de esos, que tampoco es que sean muchos, ¿no? Sí que es posible que nazca para dar más oportunidad o más visibilidad a bandas con personas femeninas, o sea, con miembros femeninos. Quizás porque, por naturaleza, por defecto, por lo que sea, los festivales normales, o sea, los habituales, el 98%, el 95% son hombres. Eso sí que es verdad. Bueno, vamos a ver. Eso sí que es verdad. O sea, si analizamos los Donington o los Reading o los tal de los 80, si analizamos los festivales de los 90... Era raro ver a una mujer. Era súper extraño. O sea, era súper raro ver a Doro, por ejemplo. Que era la única que podíamos... O a lo mejor ver a Holy Moses. Que podía decir... Era una. En España, por ejemplo, pues ver a lo mejor a Darmour con Elisa. Era una. Entonces sí que es posible que estos festivales naciesen por decir... hay que hacer esto por esto, ¿no? Pero hoy en día no tiene sentido. Eso sí. O sea, yo analizo y digo, hoy en día no le veo sentido. ¿Por qué? Porque tú te vas a un Leyendas del Rock, o te vas a un Rockfest, o te vas a un Resurrection, y es posible que un 30 o un 40% ya estén ocupado por femenino, por mujeres, por frontmans. Es que incluso muchas bandas de éxito hoy en día, joder, es que tienen mujeres al frente. Es que son Hal Stone, como hemos dicho, Arch Enemy. Incluso, date cuenta... de que muchísimas bandas de cantante masculino han sido sustituidos por cantante femenina. Sí, sí. Sí, sí. El caso de Muro, por ejemplo. Claro. Lo hemos citado hace un momento. No sé, yo qué sé. Es un tema complicado también, ¿eh? Es complicado y luego aparte... Sí, sí. Es complicado y luego aparte que la gente a la mínima salta, ¿no? A lo mejor dice, ¿qué has dicho? Pero no sé qué. No sé. Yo creo que los grupos... que hoy por hoy estén en ciertos carteles, ¿no? De festivales más grandes. Los grupos que, como por ejemplo has citado, ¿no? Hailstorm y este tipo de cosas. Los grupos que están ahí, no creo que estén ahí sencillamente porque haya una tía, sino porque lo hacen bien independientemente del miembro que sea. Como si quieren tener un pingüino tocando ahí el xilofón, me da igual. Entonces, pues yo creo que es a eso a lo que hay que llegar y que no tiene ningún sentido... pues eso, crear esta especie de saco en el que, de nuevo, pues oye, metemos a la mujer en una casillita que es donde queremos que esté, y ya está, ¿no? Yo creo que además, de forma, no sé si consciente o inconsciente, pues eso de querer volver a encasillar a la mujer, claro, quieras que no, también está muy relacionado, pues de nuevo, con una palabra que a mí me da mucha rabia usar, pero no me viene otra a la cabeza, que es el consabido patriarcado, ¿no? De, pues, a mujer la ponemos aquí, en su sitio. Esta es su casillita, es donde tiene que estar, y ya nos quedamos tranquilos y se acabó. No, creo que son cosas que a estas alturas de la película no tienen sentido ninguno. Claro, pero bueno. Claro. Yo, a mí lo que me gusta en este aspecto, por ejemplo, es que en los 80, por ejemplo, una banda como Vixen, que a mí personalmente, musicalmente, no me parecen nada del otro mundo, nunca me han hecho mucha gracia, pero como eran un caso tan aislado, como eran un caso tan curioso, igual que Sabina Clansen con Holy Moses, como eran casos tan aislados, llamaban mucho la atención, ¿no? Y a lo mejor parte de éxito es un poco por su exclusividad. Holy Moses, por ejemplo, sí que es una banda que a mí me gusta muchísimo más, ¿no? Incluso musicalmente les veo una banda que tenía mucho mérito. Los Vixen sí que veo que tienen mucho de parafernalia, ¿vale? Y era un poco, pues bueno, dentro del glam rock y del rock duro en Estados Unidos, pues fue una banda que acompañó a Poison, a Rad y a todas estas bandas. Era banda de mujeres, como en Inglaterra, Guild School, por ejemplo, en la New Wave. Y eran ese caso aislado, curioso, tal. Y quizás en parte el éxito viene acompañado por esa curiosidad, con más éxito o menos éxito, con más calidad o menos calidad. Pero sí que hoy en día considero que las bandas que están delante, con mujeres, sí que tienen una calidad muy probada. Dentro de que a nosotros nos guste más o menos, por ejemplo, me vienen cuatro a la cabeza, Cripta o Nervosa, Cripta o Nervosa vienen del mismo palo, ¿no? Pero son bandas que están ahí y tienen mucho éxito, tienen su éxito, sus giras, Cobra Spell, que también viene de, nacen todos de un poquito del mismo estilo, Bloodhunter con Diva Satánica adelante. Quiero decirte que independientemente de nuestros gustos, Inés, no podemos negar que esas mujeres están ahí porque musicalmente, con sus capacidades vocales, musicales y tal, valen. Lita Strauss, por ejemplo, como músico de Alice Cooper, tal. Quiero decirte, joder, que no están ahí porque son una cara bonita. Están ahí porque musicalmente son espectaculares. Entonces sí que creo que hoy en día, al revés que en los 90 en ese aspecto, sí que creo que todas las mujeres que están delante en la escena están porque se lo han ganado. Se lo han ganado. Por ejemplo, Alicia White en Arch Enemy. O en su época, Angela Gossow. Joder, son animales. Y en ese aspecto, yo creo que en ese aspecto sí que hemos ganado mucho en ese terreno. No sé cómo lo ves tú, Inés. Sí, sí, no, yo creo que es que además así debería ser en todos los ámbitos, claro, de la sociedad, ¿no? Ahora, a lo mejor esto resulta muy polémico, ¿no? La siguiente reflexión que voy a hacer, ¿no? Pero, vale, que sí. Que el fin último es alcanzar en algún momento, que no va a ser ni dentro de 5 ni de 20 años, y posiblemente no estemos aquí y todavía no se haya alcanzado esa igualdad real, ¿no? Pero ese sería el fin último. Ahora, pretender alcanzar la igualdad mediante, por ejemplo, esas célebres leyes paritarias, me parece una tontería. Eso no sirve para nada. Tan enorme. O sea, la gente tiene que estar en el puesto que sea porque valga. Y si eres una mujer y eres un coco y un cerebro, te tienen que dar todas las facilidades para ascender hasta el cielo si hace falta, y tirarte cohetes y ponerte un piso y un césped natural. Vale. Pero igual que si eres un tío. Entonces, pues no sé, es que estas cosas, creo que ya, de verdad, a estas alturas de la película es que no ha lugar. Vamos. No ha lugar, y desgraciadamente ahí siguen, ¿eh? Vamos a hablar, vamos a poner un tema. Te doy a elegir una banda con músicos femeninos. Ya que estamos hablando un poco de esto, te doy libertad absoluta para que me elijas lo que te dé absolutamente la gana con una female voice. No lo digo. Bueno, hemos estado poniendo cosas muy light, ¿no? Muy, muy melódicas, estoy... muy monas, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es una cosa. Que se note que no eres así, una chica fina. Va, demuestra esa parte agresiva que tienes. Pues oye, vamos a escuchar a Derqueta, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de Death Doom con una calidad espectacular. La verdad es que no son prolíficas, ¿eh? A la hora de sacar cosillas, pero sí que llegaron a sacar en 2012. Mira, fíjate, ya estamos con las efemérides. Además fue, no sé si fue primavera de 2012. Voy a mirar, espérate un momento, que ya que estoy aquí, voy a mirar. Pues mira, justamente en mayo de 2012, pues mira, casi nos pilla el aniversario del In Death We Meet de Derketa. Un discazo como una catedral. Y oye, pues a ver si tenemos más noticias, porque no sé muy bien en lo que andarán. Sé que estuvieron en el Maryland Death Fest hace unas cuantas semanas, pero qué pedazo de grupo y qué brutales. Vamos a escucharnos un temita de ese In Death We Meet de Derketa. Vamos a escuchar, pues yo qué sé, por ejemplo, Rest in Peace, que es una cosa muy mona. Descanse en paz. Joder, ese hubiese estado bien para el final del programa. Descanse en paz. Bueno, vamos a meter. Y continuamos porque tenía un tema que lo tenía para más tarde, pero como has estado tocando el tema de la paridad, vamos a dejarlo de las grandes bandas, que eso sí que nos va a dar. Vamos a dejar un tema que tenía pensado de más adelante para ahora. Así que bueno, vamos a escuchar este tema y continuamos con estos charcos que estamos saltando un poco, abriendo melones, saltando charcos. Esta tertulia que iba a ser ligera se está convirtiendo en el estado de la nación, Inés. Bien, has hablado del tema de la paridad, que eso va unido a la política. Quería tratar el tema de la política, porque, claro, me gusta porque Inés es una persona que no la lengua no se la pisa. O sea, yo creo que ella no tiene miedo. Y yo, en parte, creo que todo lo que estoy haciendo en los últimos años con Rock Entre Amigos en todos los aspectos, sobre todo en los Real Metal Magazine, donde hacemos pues mucho speech, ¿no? Analizamos mucho la escena y hablamos y sacamos muchos temas que están de actualidad y todo eso, que vean un poco con, que tengan que ver con todo lo que nos rodea, tanto social como musicalmente y culturalmente. La política en el rock es importante, ¿vale? Y en los últimos años, yo creo, Inés, que te habrás dado cuenta de que nos está afectando mucho. Sobre todo nos está separando mucho, nos está dividiendo mucho y está creando polémicas para mí inútiles, ¿vale? Hasta tal punto de que muchos músicos consagrados pues se están echando a perder, en parte por incomprendidos, en parte porque se han mal... No sé, ya sea por culpa de ellos como por la gente que estemos al otro lado, por tal, ¿no? Porque nos ha hecho separarnos un poco, ¿no? Incluso verlos mal, incluso decir auténticas burradas, ¿no? Sobre ellos o sobre qué hacer sobre los productos de esos músicos, ¿vale? Uh-huh. Sabemos que Estados Unidos, por ejemplo, es un país muy conservador y muchísimos de los músicos que adoramos, que hasta la existencia de las redes sociales no teníamos ni puta idea de los pensamientos que podían tener o de sus actuaciones en sus países, de cómo se comportaban o qué hacían del día a día, nosotros no sabíamos nada de ellos. Y nos ha sorprendido mucho cómo son. Por ejemplo, músicos como Ted Nugent o como James Hetfield o, por ejemplo, reconvertidos a la patria religiosa del cristianismo como Blackie Lawless o como Dave Mustaine, pues... han hecho un poco que veamos la realidad de lo que es un músico en su vida diaria, ¿no? Y aquí en España, pues hemos tenido a Serpa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que también ha sido un músico muy criticado, ¿no? Y luego meteremos un tema de... Así que me ha venido a la cabeza, de Iceberg. Vamos a meter un tema de Iceberg por el tema de John Schaffer, ¿vale? Y eso ahora vale, también, perfecto. ¿Vale? Porque a mí Iceberg me continúa gustando, ¿no? A pesar de que José el de Mercurio, cada vez que lo acerco aquí al programa, me los machaca insistentemente en cualquier oportunidad que tiene. Da igual que sea el especial vocalistas, que el especial Blind Guardian con Demons and Wizards, que el especial de lo que sea. Él me tiene que machacar a Iceberg. Y yo con sus pros y sus contras, a mí Iceberg me continúa molando, ¿no? Y yo a John Schaffer siempre lo he considerado uno de los nuestros. Un tío que ha vivido el heavy metal en vena. Que todo lo que ha hecho tenía algo que ver con el heavy metal, ¿no? Y que no deja de ser un tipo americano, un típico de la tierra profunda americana. Que coño, que ha cometido un error muy grave. Sí, eso ahora luego lo veremos, ¿no? Pero ¿cómo estás viendo tú últimamente que algo como era la política que nos unía dentro de la música a todos, en una época que tenía su lógica, como era la transición, los 80, tal, tal, hoy en día sea algo que nos esté separando, ¿no? Y que nos esté afectando todo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Le das importancia? ¿Tú crees que deberíamos de cogerlo tan en serio todo? ¿Tú crees que es justo que hayamos apartado a mucha gente de la música en parte por estos hechos? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista, Inés? Este melón es complicado, nos puede traer consecuencias y no pasa nada porque me importa un comino, ¿no? Porque yo he hablado con mucha gente de nuestro mundo que a lo mejor con la beca pequeña delante no se atreve a hablarlo. Por detrás sí que te digo que defiende mucho a que cada uno tenga mucha libertad a la hora de opinar políticamente y que, coño, que no hay que unirlo tanto todo, que no hay que darle tanta importancia. Dime, Inés. Pues mira, yo te voy a ser muy clara, muy sincera. Yo no me escondo, no tengo problema ninguno. Y voy a ver cómo puedo elaborar mi respuesta porque creo que hay muchos factores que confluyen y que dan como consecuencia lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Precisamente el otro día en Rock Invasion estuve hablando así un poco sobre esto. Y recomendé un documental que si no lo has visto, pues te lo recomiendo encarecidamente. Está en Netflix y si no, pues te lo pirateas por ahí. Eso no se dice. Bueno, que está en Netflix. Se llama El dilema de las redes. Hostia, lo conozco pero no lo he visto. Pues es muy interesante porque, de hecho, cuando yo lo vi, aquí en España todavía era una cosa un tanto lejana, ¿no? Y llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo en Estados Unidos la sociedad había llegado a polarizarse tantísimo, ¿no? Y qué papel tenían las redes sociales en todo esto, ¿no? Yo parto de la base de que las redes sociales, como tantos otros inventos que hemos hecho a lo largo de la historia, son una herramienta muy potente y muy buena. ¿Qué ocurre? Que como en tantas otras ocasiones, hacemos un muy mal uso de ellas. Entonces, esto no es tampoco ningún destripe del documental, ni muchísimo menos, porque en la propia sinopsis se ve. Y es que en Estados Unidos empezó a suceder una cosa que desgraciadamente ya tenemos aquí, y lo que no puede ser es que, fíjate, esto está también muy relacionado con lo que hablábamos antes de la cultura, de la formación, de cómo se está perdiendo todas estas cosas. No puede ser que en un país más del 80% de las personas se informen a través de las redes sociales. Claro, claro. Eso es algo que no puede caber en la cabeza a nadie. Es verdad. Y ya lo tenemos aquí también en España. Ya lo tenemos aquí. Entonces, pues bueno, pues de ahí parte todo. Luego, toda esta polarización que estamos viviendo. Yo recuerdo, bueno, yo creo que prácticamente todo el mundo, a no ser que ya seas un radical extremo y un caso ya rara avis total, pero yo creo que todos, desde pequeños, hemos tenido un grupo de amigos en el que estaba el que era más hippie, el que su padre era militar y a lo mejor pues tiraba más para otro lado, el que le daba igual todo, el más pijito, el no sé cuánto, y no pasaba nada. Nada. Y no pasaba nada. Yo qué sé, pues el padre de mi amigo no sé quién, que pues el hombre es muy patriota, es muy fachorro, no sé qué, y te invitaba a su casa el sábado a comer y estabas allí y no pasaba absolutamente nada. Eso ahora es imposible. Es impensable, porque ahora lo que hay que hacer es pelearse los unos con los otros. Y en vez de debatir y decir, pues mira, si yo soy, que no es mi caso, ¿no? Pero bueno, aunque si lo fuese, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, que yo, a mí pues me fuesen las ideas de Vox, ¿no? Que no es el caso, ¿no? Pues no, yo como soy de Vox, ya, pues todo lo que venga de la izquierda, todos los podemitas son unos hijos de puta, que no sé qué, en vez de entrar en un debate, ¿no? Y pero por el otro lado lo mismo, ¿eh? Por el otro lado, exactamente lo mismo. No, yo es que soy de aquí, de izquierdas, no sé qué, no sé cuántos, y todos los fachas estos es que hay que matarlos, es que no sé cuánto, y luego pues esto de hacer otra vez mención a periodos lamentables de la historia de este país que siguen desgraciadamente ahí, que no se superan y que volvemos a lo mismo, y el día de la marmota y tal y tal y tal y tal. Yo creo que hemos llegado a un momento en el que todo se politiza. Es que falta ya politizar hasta la hora en la que va uno al retrete a plantar un pino. Es lo único que falta ya. Y no sé, a mí me da también bastante pena observar también en generaciones que vienen después de la mía, ¿no? Gente muy jovencita que también se empeña en politizarlo absolutamente todo. Todo es política. Yo qué sé. En el caso de mi programa, yo pincho muchísimo metal extremo, ¿vale? Y me tengo que andar con mucho cuidado porque, bueno, pues hay algunos grupos de países como Finlandia con los que tienes que tener cuidado con las letras. Yo la única línea así muy roja que tengo en el programa, pero porque me parece una cosa que es inadmisible, es pinchar cosas que, yo que sé, pues que hagan apología pues del nazismo, que nieguen el holocausto, correcto, que sean de un racismo extremo, que atenten contra derechos humanos, cosas, eso yo no lo voy a pinchar, eso es algo que, pero bueno, luego también está la gente que a lo mejor dice, no, es que tal miembro de este grupo es que tiene esta ideología, vamos a ver, en su música lo dice, su música tiene algo que ver con esto, o si no tiene nada que ver, es que tampoco podemos estar buscándole los tres pies al gato absolutamente a todo. No podemos tener este pellejo tan fino que tenemos últimamente. Es que eso no es vivir. Eso para empezar, no es vivir. Y que no es, que es que no es sano. Es que no es sano. Es estar en un estado de vigilancia permanente, con la escopeta cargada, que es que eso no es así. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Y lo observo en general y particularmente en mucha gente, pues que a lo mejor ahora tiene pues de 27 para abajo, y volvemos a lo mismo en las redes sociales. Twitter, bueno, Twitter es que es un pozo de basura, que es una cosa increíble. Es una herramienta muy, muy buena para información, noticias así de última hora, porque ahí es donde salta todo al principio, ¿no? Cuando pasa alguna cosa gorda así es, o lo que sea, enseguida salta ahí, y como herramienta informativa para ese tipo de cosas está muy bien. Pero que luego el 90% de las cosas son un pozo de basura, increíble. Un discurso de odio por todas partes, juzgar absolutamente todo, todo lo que hagas. Yo qué sé, yo ahora mismo saco un peine y me peino un mechón y ya están en Twitter diciéndonos que se ha peinado de esta manera porque es lo que realmente está queriendo decir, que no sé qué, que no sé qué. Estamos llegando a un sobreanálisis de las cosas que de verdad yo creo que tenemos que relajarnos un poco, dejar de intentar politizarlo todo, dejar este enfrentamiento continuo que es que no nos lleva a nada. Y que vuelvo a decir lo que he dicho hace un rato, divide y vencerás. Y vencerás. Estoy de acuerdo. Bueno, entonces tú estarás de acuerdo de que, por ejemplo, a músicos como John Safer y, bueno, gente que, por ejemplo, haya realizado a lo mejor algún acto en el cual pues una persona se puede sentir ofendida. En este caso, John Safer, por ejemplo, fue uno de los miembros que entró dentro de la Casa Blanca y toda la historia esa, que por cierto lo encerraron y toda la historia en la cárcel. ¿Tú crees que deberíamos perdonarlos? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es gente que, independientemente de que haya cometido algún error, siempre y cuando no sea delito de sangre, etc., etc., ¿no? Yo creo que él, a lo mejor, ahí se fue un poquito de madre, ¿no? Pero ¿tú crees que debería estar condenado de por vida culturalmente? ¿O crees que tiene derecho a redimirse? ¿Tiene derecho a que volvamos a tener fe en él para que vuelva un poco Ayerth, Demons and Wizards? No lo sé. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? ¿Cómo lo ves? Pues mira, te voy a responder de una forma bastante mala, folla granaína, irónica y sarcástica. Si la gente sigue escuchando discos de Burzum y ese hombre sí que tuvo delito de sangre... Por eso. Es más, tiene mito por eso. O sea, vamos a ver, ¿qué sería el Black Circle, el Inner Circle, si no hubiesen tenido delitos de sangre o de quema de iglesias y todo eso? Yo creo que el mito del black metal noruego no hubiese tenido ni una cuarta parte de éxito del que tuvo. O sea... Bueno, ya hablando en serio, ya fuera de bromas... Yo lo de Burzum, desde luego, es que... Bueno, a mí Burzum tampoco me han dicho nunca nada, tengo que decir. Pero eso ya es un caso muy... Eso es un caso muy diferente. Y es verdad que creo que es un señor que está bastante trastornado. Creo yo. Pero bueno, ese es un caso diferente. Ahora, no sé hasta qué punto es tarea nuestra o podemos nosotros exigir a otra persona que se arrepienta. No, a lo mejor no es que ni siquiera tiene por qué arrepentir. Exacto, estoy de acuerdo. No arrepentirse. ¿Sabes? Pero desde nuestro punto de vista, sí volver a permitir que, coño, que forme parte de nuestra vida musical. ¿Sabes lo que quiero decirte? No tener el rencor de, como hiciste eso, no te perdono. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? No estoy hablando de que él diga, me he arrepentido. ¿Qué cojones? Yo supongo que él se arrepentirá porque le ha afectado en su vida. O sea, vamos a ver, que ha acabado con su vida en el aspecto casi económico. Vamos a ver. Sí. Claro. Yo creo que... Hombre, quien no se haya equivocado nunca, que tire la primera piedra. Otro caso muy diferente, aunque también es político, pero es muy diferente, es el que has mencionado antes de Sherpa. Sherpa es verdad que ha dicho muchas barbaridades y que ha cruzado muchas líneas rojas, insultado, etcétera. Eso es una cosa muy distinta y más complicada, creo yo. Más complicada porque, bueno, que lo del Capitolio también es un delito. Eso es un delito, tío. Yo creo que a Sherpa también se le han malentendido algunas veces, ¿eh? O sea, yo creo que él se ha ido de la pelota alguna vez, pero creo que la bola se ha hecho más grande de lo que realmente tenía que haber sido. Sí. Si analizamos. Eso te lo digo yo, para que un día, tú por personalmente y luego ya por privado me lo envías. Me gustaría que analizases todas las frases de Sherpa antes del follón real. O sea, una cosa es el Sherpa antes y el Sherpa post. O sea, tú sabes que la gente tiene un comportamiento cuando ya se ha cabreado, cuando ya le han echado a los leones, ¿vale? Que dices, me da igual ya. Sí. Pero hasta ese momento hay que analizar. O sea, una cosa es lo anterior y otra cosa es lo posterior. O sea... Cuando uno se ve rodeado, ya no sabes cómo actúas. Yo creo que sí que Sherpa, en un momento cuando se vio rodeado, perdió los papeles. ¿Vale? Ya aquí nadie me quiere, solo me aceptan los de Vox. O sea, me cancelan todo y solo me dan de comer En este caso estamos personalizando más los de Vox, ¿vale? Yo creo que si la gente analizase un poco todo lo anterior, yo sé que esto a lo mejor a mí me trae consecuencias, ¿vale? Pero yo creo que si analizas todas las frases, fríamente, no es para tanto. Ahora, llega un momento en que eso no hay marcha atrás. ¿Por qué? Claro. Porque el enfrentamiento ya es directo. Y porque la pelota ya es tan enorme que no... O sea, la mierda llega hasta el pelo, ¿vale? Entonces, eso ya no es vuelta atrás. Yo ahí creo que Serpa pierde los papeles y hay mucha gente que pierde los papeles. John Safer pierde los papeles porque hasta que John Safer entra a la Casa Blanca, él sí que tiene declaraciones. Ciertas declaraciones de lo que está pasando políticamente en Estados Unidos. De un boicot, de un pucherazo, de un tal... Lo que pasa es que estamos en España y Estados Unidos es muy grande. Y Estados Unidos tiene mucha parte conservadora. Aquí no nos llega. ¿Cuándo nos llega? El segundo o tercer día que nos llegan unas imágenes en el que decimos, joder, ese es John Safer con el bote de pimienta y toda la historia. Y es cuando ya nos tiramos la mano a la cabeza. Que eso ya es un... Él ya ha cometido un delito. O sea, es que eso ya es la pelota, ya no tiene vuelta atrás. Pero de todas las maneras, yo siempre creo que tienen derecho a un poco una redención, ¿no? A darles, joder, se han equivocado. Pero no dejan de ser parte de nuestra vida, tío. Ostras, Inés, a mí Serpa es parte de mi vida musical. John Safer es parte de mi vida musical. James Hetfield no, porque a mí Metallica, entre comillas, me la trae floja, sobre todo los últimos 30 o 40 años. 30 años, no voy a ser tan malo. 40 no. Que es todo. ¿Sabes lo que quiero decirte? Pero, joder, que a mí ayer era parte de mi vida, no diaria, pero sí habitual. Y Serpa, en parte con Barón Rojo, tienen discos muy míticos para mí. ¿Por qué tengo que dejar de, ¿me entiendes?, de consumir por... No creo que no es justo del todo. Yo tampoco creo que sea justo, pero es que volvemos a lo mismo, ¿no? A esa hipervigilancia que a la que están sometidos y a esa aprobación social a la que estamos sometidos todo el rato. Son las redes sociales. Son las redes sociales. De verdad que lo son. Es verdad. Pues porque, bueno, a ver, yo es que se me está viniendo ahora mismo a la cabeza el caso de un querido amigo mío, que además lo conozco desde hace muchísimos años, es bastante mayor que yo, pero es una persona a la que le tengo muchísimo cariño. Y es fachorro, pero como el que más. Y coño, decir, yo también tengo. Y le quiero en locura. Barbaridades gordísimas. Y no pasa nada. Es que luego en el trato cercano. Yo qué sé. No sé. Esto de querer politizarlo todo a cualquier precio y tal, es que yo creo que no nos lleva a nada. Nos lleva, de nuevo, si es que al final mi reflexión es la misma. Divide y vencerás. Y es lo que está pasando. Veremos a ver lo que pasa mañana, que aquí votamos en Andalucía. Hostia. Veremos a ver si vamos a tener aquí sorpresa. A veremos cuando salga el programa este cómo estarán las cosas. Ya veremos si volvemos a hacer una tertulia de estas. A lo mejor me he exiliado. Bueno, puedes venir aquí a Valencia, que de momento estamos aguantando con el tema de los partidos políticos, aunque tenemos nuestros follones. Bueno, hemos hablado de Izerd y toda la historia. Te doy libertad de decisión sobre Izerd. ¿Qué etapa es la que más te mola de la de John Safer? Pues mira, yo no sé si esto será un poco barbaridad decirlo, pero a mí el disco que más me gusta de Ice... Joder, Earth, que porque me va es que... a Tim Reaper Owens. No, me gusta nada. Reaper Owens no me gusta nada. Lo siento mucho por ese hombre. Y mira que lo he intentado, pero es que no puedo con él. Lo siento mucho, pobrecito. Pero no. Sin embargo, mi disco favorito de Ice Earth es que además creo que si me conoces un poquito y sabes... Otras aficiones que yo tengo, creo que está muy cantado, que es el Horror Show. Me gusta muchísimo, porque es que tiene temazos de heavy metal. Más friki. Con temática de terror. Es cojonudo. A mí ese disco me gusta muchísimo. Sí, ese disco fue el que en España hiciese que Izerd tuviese mucho más nombre. Hasta ese momento, bueno, sí que habían llegado el Dark Saga y el Something Wicked. Pero no terminaron de pegar del todo. Es más, ellos incluso en el Something Wicked y en el Dark Saga venían de teloneros de grupos como Blind Guardian y todo eso. Y con el Horror Show es cuando hacen por primera vez la gira como cabezas de cartel. A mí, sin embargo, el Horror Show no es de mis favoritos. Me gusta, pero soy más afín a los anteriores. Incluso la primera etapa de Izerd con el homónimo, que me flipa. A mí el homónimo es un disco que me vuelve loco, super heavy metal, no es tan thrasher. Sí que es verdad que a partir de ahí ya son los discos un poco más thrasher, más power thrash, podríamos decir, de la ola norteamericana de esos 90. Pero claro, en España la mayoría de gente opina como tú, que el Horror Show es el definitivo de los Izzard. Pues no lo sé, bueno, hay mucha gente que cuando hablo, ¿no? Tampoco es que esté todo el día hablando yo de Izzard, porque no es uno de mis grupos así súper de cabecera, pero ya te digo que hay cosas que sí que me gustan mucho como ese disco, pero sí que me suelen hablar mucho de Burnt Offerings, muchísimo. Claro. ¿Sabes qué es el disco menos vendido de los Izzard? El Burnt Offerings. Pues no tengo ni idea, la verdad. Imagínate. No tengo ni idea. Siempre es curioso porque luego en los fans de Izzard sí que es un disco muy valorado. Sin embargo, mundialmente es el disco que hasta la época de que los discos han dejado de venderse, de la etapa clásica de Izzard, es el disco menos vendido. Es curioso en ese aspecto. No sé por qué. Concretamente, igual fue la época en la que salió, que quizás el heavy metal estaba viviendo a lo mejor una etapa más chunga, porque ese del Burnt Offerings es justo la anterior del Dark Saga, me parece. Y es el primer disco donde está Matt Barlow como cantante, me parece también. Uh-huh. Así que es posible que se diese en circunstancias. Aparte del que está un poco basado en el tema de Dante, el infierno, la Divina Comedia y toda la historia. Uh-huh. Así que bueno, para mí es un discazo. A mí es que Izzard, la primera etapa, me gusta toda. Luego, bueno, un poquito irregular para mí, incluso con Tim Ripper Owens, no me termina de convencer. El tema de Tim Ripper Owens es que también tiene mucha historia. Pobrecito. Bueno, elígeme tema del Horror Show, va. Del Horror Show, pues, jolín. Vamos. Drácula, es que me gusta mucho, me cuesta mucho trabajo. Vamos a escuchar Drácula. Va, vamos con Drácula. Y bueno, vamos a ver, porque quiero meterme ya con las grandes bandas. Va. Hay que meterse. Va, que ese tema sí que es un melón bonito. entramos ya en las grandes bandas. Espero que este melón pues no sea muy, muy jodido. En el aspecto de que estamos viviendo pues una etapa de que las grandes bandas están teniendo más éxito que nunca. Incluso durante más tiempo prolongado que nunca. Hasta tal punto que incluso bandas que no eran nada en su época, en los 80, hoy en día pues están incluso haciendo más bolos que nunca, ¿vale? Bandas de la New Wave que tuvieron apenas un año o dos un fulgor, tal, pues hoy en día han vuelto a la vida, ¿vale? Bandas que se consideran de culto y toda la historia. Pero no nos metamos en un charco tan profundo. Vamos a ir a lo más sencillo. Judas Priest, Acep, Iron Maiden, bueno, todas esas bandas, AC/DC, Guns N' Roses están, ¿no? Están viviendo, pues, una etapa brutal. O sea, que están incluso con los cachés de cobrar más grandes que nunca. Eso está haciendo que las bandas que van por bajo de festivales y todo eso ni cobren a veces en los festivales, ¿no? Y se lo lleven todo ellas, ¿vale? ¿Tú crees que este melón que vamos a abrir, que es que las grandes bandas son las que se están llevando todo, es la que están haciendo que esas pequeñas bandas se queden con nada, que esta escena se esté viendo tan vieja, de que esa nueva generación no nazca, de que todo ese pez que se muerde la cola, ¿no? De que nos estemos matando nosotros mismos, de que nosotros nos estamos comiéndonos, o sea, nos estamos convirtiendo en un animal que se está comiendo a sí mismo, porque el alimento no hay alimento, nos estamos comiendo pues prácticamente gallinas viejas, estamos comiendo todo animales viejos. Entonces, al final, esto me da la sensación de que, bueno, hablando, esto afecta a las bandas nuevas que pueden salir, ¿no? Cuando todas estas bandas mueran, y aquí metemos también el tema de bandas infravaloradas, ¿no? o supervaloradas, ¿no? Esto esté haciendo que cuando llegue el momento de que todo esto se muera, no haya nada para poder cogernos esos brotes verdes que decía Zapatero, a lo mejor en su época también política. ¿Cómo lo ves tú? ¿Que cuando lleguemos un momento, a lo mejor el brote verde se ha muerto? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero que he de decir es que yo sí que creo que hay grupos que perfectamente pueden coger el testigo, en todos los géneros además, desde hard rock hasta death metal. Grupos hay muchísimos. ¿Qué pasa? Que no se les está dando la oportunidad. Claro. No se les está dando la oportunidad. A mí me hace muchísima gracia ver cómo, pues no sé, un grupo como Guns N' Roses, que vamos a ser sinceros. Eso vamos a hablar, Vamos a ser muy sinceros. Guns N' Roses tienen un gran disco, que es el Appetite, un disco espectacular, y luego tienen dos medios discos. Hay cosas que no, o sea, es que, mira, sin tampoco irnos lejísimos, los LA Guns, los tres primeros discos de LA Guns son muchísimo más coherentes que lo que hicieron Guns N' Roses. Ahora, que pegaron el petardazo, muy bien, pero que a mí me diga ahora mismo la gente, de verdad, vamos a ser serios, que la semana pasada metieron a 50.000 personas en Sevilla a ver a un grupo que tiene un disco y medio, con un Axl Rose, que tú lo ves en directo, que hace años que ese hombre, de verdad, que sí, que Slash todo lo que tú quieras, Slash es un guitarrista maravilloso y esto y lo otro, pero de verdad me estás diciendo que vas a pagar, yo que sé qué cifra astronómica valdría la entrada más barata, una locura, me da igual. ¿En serio, de verdad? Y luego, es que no lo entiendo, es que no puedo entenderlo, de verdad, no puedo entender que un grupo que no, es que de verdad... Porque mira, que Maiden sigan llenando, pues no me extraña, porque es que siguen sacando cosas muy guapas. Están en directo de Dulce, que es un caso espectacular. Yo eso sí que lo puedo entender. Puedo entender que Judas sigan viniendo y haciendo cosas, porque es que han seguido trabajando, pero de verdad, que un grupo como Guns N' Roses... No, pero es que en el 92 es que era muy pequeño y no pude ir a verlo, si no sé qué. ¿En serio me estás diciendo que pagas 200 euros por un tipo que no canta nada? ¿Por qué no canta nada? No, pero es que hay que verlos, es que el espectáculo... Es que yo no sé de verdad el criterio, que cada cual haga, como decía otro querido amigo, cada cual caga con su dinero lo que le salga de los huevos. Mira. Vale, me parece muy bien. Pero de verdad, no sé. Y luego dicen, no, es que no hay grupos. Claro que hay grupos, lo que pasa es que se lo ponéis muy complicado. Muy complicado, sí. No creo que sea solamente asunto de las grandes bandas, es el público también. Bueno, claro, te tienen que contar con el beneplácito del público para oferta-demanda para que esto ocurra. Pero mira, en este tema de a la hora de analizar las grandes bandas, porque muchas veces tenemos tendencia a meterlos todos en el mismo saco, ¿vale? Pero si analizamos bien, Maiden, tú puedes criticarlos porque el estilo de música de ellos ha dejado de gustarte, ¿vale? Pero han continuado sacando trabajos. Quiero decir, han continuado trabajando. Judas Priest, estamos en el mismo caso. Puedes analizar que te pueden gustar más sus últimos o menos desde que vino Rob Halford. Pero han sacado discos de vez en cuando. Tú puedes analizar que una banda como, por ejemplo, a ver, una que se me ocurre, Helloween, por ejemplo, ¿vale? Te puede gustar más o menos. Puede ser que la unión de los miembros haya sido simplemente por interés económico, que es lo más normal. Pero han continuado sacando trabajos. Quiero decir, que continúan siendo trabajadores. Pero bandas como... Y aquí voy a meter un montón de bandas, ¿eh? Guns N' Roses. La unión ahora de Poison. La vuelta de Motley Crue. En estados físicos de pena. Lamentables. De caerse, de no poder cantar. O, por ejemplo, que gente como... Que a mí me da pena, ¿no? Bon Jovi. Es que esos son datos objetivos. Claro, una cosa es lo subjetivo, que es el gusto de cada uno. Pero luego están los datos objetivos, que es lo que a ti te dan, lo visible, lo demostrable. ¿Vale? Que en este caso lo demostrable es que Bon Jovi no está en condiciones de hacer conciertos. Que se me ha ido ahora de la cabeza el cantante Motley Crue. Vince Neil. Exacto, Vince Neil. No está en condiciones. ¿Y Don Dokken, por Dios? Claro, Don Dokken. O Axl Rose, que el concierto más decente que ha hecho en su vida es con AC/DC, que tiene cojones la cosa. Mira, yo solamente te digo una cosa. Que la gente siga apoyando a un grupo que se tiró 20 años tomándole claro. El pelo a su público con el Chinese Democracy. Exacto. Es que me lo dice ya todo. Vale, efectivamente. Entonces, analizo un poco y la culpa en parte es nuestra, porque no toda, pero sí que es nuestra. O sea, vamos a una palabra... Que para mí es maldita. Aunque casi todo la vemos con cariño, que es nostalgia. ¿Vale? ¿La nostalgia para qué sirve? ¿Para vivir cosas que nosotros no hemos vivido? Si verá ahora Guns N' Roses, no es el Guns N' Roses de los 90. Del 90. Ver ahora Metallica, no es ver a Metallica de los 90. O del 1986. Somos Metallica de ahora. Que tú quieras revivir lo que eras cuando eras joven. Eso yo ahí no te lo voy a decir. Pero eso es como si tú continuases viendo los Goonies y no vieses ninguna película nueva. Habrá que crecer. Es verdad. Claro, me encanta, o sea, esta reflexión. Y a mí me encantan los Goonies. A mí también. O sea, que yo diga esto de Guns N' Roses no quiere decir que yo no disfrute con el Appetite. Me encanta, me parece un discazo. Pero no vivas de eso siempre. Oye, las cosas como son. Claro, tú no puedes... El carnicero de Bajón no puede vivir de la hamburguesa que hacía en el 80. Tú vas a comprar las hamburguesas y no valen una mierda. Ya, pero... Es que las hamburguesas que hacían los 80 eran muy buenas. Coño, ¿y qué? Pero yo son las de ahora. ¿Sabes? Pues tú lo que estás haciendo con bandas así. Scorpions, por ejemplo. O Kiss. Que yo no niego que hagan espectáculos. Pero se llevan retirando años y años. Tomando el pelo con la última gira. Y se lo estamos permitiendo. Y aquí luego entramos un poco en los temas tributo, que es el último tema que quería tocar contigo, pero es un poco que no queríamos hacer redundancia en todo, ¿no? Pero aquí sí que he hecho un poco la culpa tanto a promotores, porque apuestan sobre seguro, como nosotros que permitimos eso. O sea, permitimos el que esto se muera porque permitimos que continúen habiendo estos hechos, que Guns N' Roses o Red Hot Chili Peppers vengan y llenen 30, 40, 50 mil o 60 mil y luego hayan grupos que se estén peleando y volviendo locos por sacar adelante algo, hacer sus bolos como puedan, con sus trabajos, se dejan su país para ir a hacer una pequeña gira y volvemos a lo mismo. Ni el Tato va. Ni el Tato. Inés. Tema chungo también, ¿no? Sí, en el caso además del hard rock, por ejemplo, yo había traído un tema que escucharemos después. Vamos y que además, antes, cuando hemos estado hablando de Sister Sing y tal, me dio muchísima alegría de verdad que James Gunn pensara también en ellos para el Peacemaker. Es que es un grupo que además en directo está tan bien, vamos, de dulce, de dulce, de dulce, y cualquiera que sea fan de Motley Crue, que sea fan de Guns N' Roses, claro, de todo este tipo de hard rock, de Les Lis y todo esto, claro, es que disfrutaría como un enano escuchando a esta gente. Claro. Pero claro, si no les das la oportunidad, y por eso digo que me da tanta alegría que James Gunn, aparte de meter otro tipo de cosas, quizá más clásicas en la serie, pues haya dicho, ostras, pues esta gente, que además algunos miembros son suecos, pero el grupo está en Noruega. Está afincado en Noruega. Entonces es también que el hombre rebuscó un poquito, ¿sabes? Que no se queda así en la superficie. Si un tío así les da la oportunidad, oye, pues por algo será. Claro. Por algo será. Estoy hablando de los Cruel Intentions, que ni siquiera los he nombrado, por cierto. Estoy aquí soltando mi ladrillo de ¡hola! Inés, y la importancia que... Y esto yo creo que sí que es verdad que llegamos tarde en comparación a otros estilos de música. Es lo que hemos tardado un poco en darle importancia a la imagen, al llegar a la gente de forma inmediata. Porque ese es el problema en parte que tenemos en heavy metal, y yo me considero un problema en ese aspecto, porque a mí me gusta mucho el concepto, el disco concepto. O sea, a mí un tema suelto no me gusta. Yo necesito un disco. Necesito escucharlo todo para sentirme identificado, que me llame algo. Yo no me gusta escuchar un tema de una banda, un tema de una banda, un tema de una banda. Me gusta escuchar discos enteros. Entonces, claro, yo ahí tengo un problema, porque la gente de hoy en día sí que es mucho de listas, de reproducciones variadas y todo eso. Y ahí a lo mejor el heavy metal sí que hemos tardado más. A lo mejor el tener una imagen más llamativa a los jóvenes. Temas con más impacto directo. Y es necesario películas, series, para que nos ayuden a llegar a la juventud, Inés. Sí, yo creo que hay otra gente, hay otra serie que ha permitido rescatar cosas ya no solo de heavy metal, sino, oye, pues temas muy míticos que a los nenes de ahora, claro, jamás en la vida se les habría ocurrido pinchar, como es Stranger Things. Así es. Que ahora es un fenómeno total y ahora está todo el mundo con Kate Bush. Es que Kate Bush, digo, madre mía, de verdad, si esta señora es más mítica que el Papa de Roma. ¿Cómo no habéis escuchado a Kate Bush? Y ahora está todo el mundo, ¿no? Con el Running Up That Hill y todo el mundo poniéndolo por todas partes. Pues a mí personalmente me alegra. Y que este tipo de series y fenómenos, porque es que ya Stranger Things yo no lo considero una serie, lo considero ya un fenómeno mundial. Y que mola un montón, ¿eh? Que está guapísima la serie. Que yo el otro día terminé la primera parte de la última temporada y me quedé con el culo torcido, los pelos de punta. Yo no la he visto todavía. No la he visto todavía yo porque no, quiero tranquilos, esperarme. Tranquilos, que yo nunca reviento nada, ni destripo, ni películas, ni libros, ni nada. Pero, jolín, es muy guay. Es muy guay que este tipo de producciones pues también le den huequito a cosas, ¿no? Te voy a decir algo muy curioso. Mi hija es la pequeña, la mayor es más diversa, le gusta más el rock y todo eso. La pequeña es más jodida para ese aspecto. Es una persona que le cuesta mucho involucrarse en leer y cosas de esas. Es mucho de redes sociales, de plataformas digitales a la hora de escuchar música y todo eso, ¿no? Pero a veces me sorprende. Ella es mucho del K-pop, de la música coreana y cosas de esas, a veces un poquito de reggaetón y cosas de esas también, porque es lo que le ponen en TikTok y cosas de esas, y es lo que ella ha mamado, ¿vale? Pero el otro día, digo, ¿pero qué haces escuchando eso? Ah, esto es Oasis, o Offspring, o Green Day, madre me puso, ¿vale? Entonces, son músicas que a mí no es que me llame mucho la atención, me gusta, pero nunca han sido de mi palo, por decirlo de una manera, ¿no? Además, son noventeras y tal. Pero fue porque estaba leyendo libros de esos que cuelgan en internet, que luego a veces editan, no me acuerdo ahora qué cosa. Wattpad, me parece, Wattpad o algo así, es la plataforma esa. Y es música que meten en libros, o sea, música no, referencias de, claro, son escritores que han mamado los 90 y ponen sus referencias. Y por ahí han entrado a mi hija, no porque yo he intentado, porque yo no he podido, ¿sabes? Tienen que ser ellas las que de alguna manera entren de una manera un poquito más indirecta y más sutil, porque la juventud nueva no es fácil inculcarlos obligatoriamente. Esta juventud que tenemos ahora tiene que ser a su bola, tiene que ser... Hombre, esto ha sido siempre así. Vamos a pensar, cuando tu madre ponía una cinta en el coche, es muy difícil, bueno, a lo mejor en tu caso Isabel Pantoja, no. Pero la música que escuchaban nuestros padres en muchas ocasiones a nosotros no nos entraba. O sea, mi madre era muy de María Dolores Pradera y yo rezaba por la noche para que al siguiente viaje la cinta se hubiese roto. Quiero decir. O sea, que nosotros también. Pero teníamos medios menos medios propios para cultura. Sí, entonces era diferente. Y la tele, un canal. Hoy en día ellos. Entonces es más difícil intentar obligarles, porque tienen tanto donde ver. Que te dice, no, déjame, que yo tengo lo mío. TikTok, tal y tal. Vale, no te preocupes. Y tiene que ser ellas. Recuerdo que la película de Queen, Bohemian Rhapsody, fue un fenómeno porque de manera involuntaria llegó a mucha gente joven. Porque esa película no estaba enfocada a esa gente. Estaba a nosotros y tal. Y llegó de alguna manera al resto. Y nos faltan más cosas de estas. ¿Cuál es el problema? Que eso es un tema que queremos tratar más adelante. Que a mí, dentro de lo que cabe, Bohemian Rhapsody es una película que trata bien relativamente al músico. Pero luego analizamos todo el resto de películas que van más enfocadas al metal y no me da la misma sensación. Creo que ridiculiza mucho más al músico rockero. Muchísimo. Y eso es un problema que hemos tenido. Porque la gente que de Netflix, que es gente joven, que a lo mejor quiere entrar a ver las últimas películas que hemos sacado que tengan que ver con nuestro estilo musical, y al final el músico rockero es un friki, un loco de la sociedad, un tío extraño, y no se pueden ver reflejados estos jóvenes que tenemos aquí con nosotros. Y es un problema, Inés. Pues sí, y mira, seguía pensando en Stranger Things, y es verdad que bueno, vale, que sí, que en los 80 y todo lo que tú quieras, ¿no? Y al fin y al cabo la serie está ambientada en esa época, pero sí que es verdad que cuando hacen referencia así en algún personaje que sea más rockerete y más tal, siempre es raro. Y de cojones. A ver, que sí, que los cuatro niños protagonistas ya también se supone que son los frikis que juegan a D&D y esto y lo otro, ¿no? Pero sí es verdad que siempre que se intenta retratar o representar la música que nos gusta en la gran pantalla o en la pequeña pantalla, se cae siempre en esos tópicos, ¿no? De gente rara, posiblemente que no esté muy bien de la cabeza, que se meta cositas. Obsesionados. Yo soy una persona que no se ha drogado nunca, por ejemplo, y hay muchísima otra gente que yo conozco de distintas generaciones que oye, que la droga no la han tocado en la vida, ¿sabes? Y entonces dices, ¿y yo cómo me veo representado en nada de esto? Claro, ¿no? Claro. ¿Por qué? Claro. Pero, por ejemplo, uno de los últimos fenómenos no sociales, pero es que sí que ha tenido bastante auge, es la película de Metal Lords. Y yo estaba viendo la película y veía al chaval rockerete y no le veía sentido. O sea, yo decía, es que no me refleja nada en absoluto. Un tío apartado completamente de la sociedad, obsesionado con algo que yo, toda la gente que conocía de mi época que era metalera o rockera, no era así. Nadie. Pero nadie. Entonces, nos hace más mal que bien. A lo mejor es que en Estados Unidos ha sido más así. Pues que no lo sé. No, la verdad, no te sé decir, pero que no, yo tampoco me veo reflejada para nada. Bueno, no queríamos alargar mucho esto. Nos queda un temita antes de que Inés ya pues abandonemos este programa. Vamos a meter un tema, te doy de nuevo libertad, porque querías meter un tema de la banda que acabas de nombrar hace un rato, de esas nuevas bandas que están aquí naciendo, que están siendo eclipsadas por todos esos, no le gusta a la gente, viejos dinosaurios, porque cuando hacemos referencia a dinosaurios, creo que va más a lo que fue la época del rock progresivo de los 60-70 que llegó a los 80, que entonces sí que se utilizó mucho ese nombre. Genesis, Emerson, Lake and Palmer, etc., todo eso, ¿no? Grandes bandas. Claro. Sí, sí, efectivamente, pero bueno. Tuvieron un poco, sí, gracias al nacimiento del punk, de bueno, todo ese movimiento de la New Romantics y todo eso, cambiaron parámetros musicales y se quedó como los viejos dinosaurios, ¿no? Y a veces utilizamos también un poco eso para esas grandes bandas que tenemos en la actualidad, pero bueno. Inés, habla de esa banda que querías poner y así ya luego despediremos el programa con el último temita. Vale, perfecto. Pues mira, vamos a escuchar un temilla del disco nuevo de los Cruel Intentions que salió hace muy poquito, hace un par de semanas escasas. un grupo guapísimo y además un grupo que para mí supuso una gran alegría porque el cantante que tienen hace una serie de años tuvo otro proyecto que se llamaba Veins of Jenna, que luego acabó abandonándolo después de dos discos y que luego el resto de miembros mantuvieron el nombre, pero hicieron ahí un cambio, de estos cambios súper forzados que dices, esto es imposible que cuaje y lo dejaron al final. Y pues yo qué sé cuántos años después, pasaron por lo menos 5 años, más de 5 años yo creo, para que Lizzy Divine volviese con un proyecto, y jolín, qué proyecto más guapo, y en directo los Cruel Intentions son brutales. Yo recuerdo verlos con Crash Diet y se comieron a Crash Diet con patatas, ¿eh? Hostia. Con patatas. Así que nada, pues vamos a escuchar un temilla del disco nuevo que se llama Venomous Anonymous y la canción es Kerosene. Perfecto. Pues bueno, vamos a escuchar ese tema y ya vamos al final de este Rea especial un poco veraniego. Bueno, se nota que estamos en un programa veraniego porque está caldeado el ambiente. Ya los temas que estamos tocando, pues bueno, son bastante... Yo creo que son bastante llamativos y creo que habrá gente que estará de acuerdo con nosotros o quizá no. Bueno, eso ya es personal de cada uno, pero yo creo que hacer programas de estos es bueno porque siempre es bueno reflexionar sobre todo lo que ocurre, ya sea socialmente como musicalmente, culturalmente en general. Y uno de los temas más espinosos es el tema de los tributos. No vamos a tocarlo desde el punto de vista más puro, ¿vale? Porque yo creo que es un tema que está muy sobado, ¿vale? El tema de que está claro que dentro de esa nostalgia que hemos hablado anteriormente de que las grandes bandas están teniendo un éxito masivo, de que incluso la gente, pues bueno, se vuelve loco porque a lo mejor es la última vez que lo ven, 20 años después de verlos, 20 veces sobre la última vez que lo ven, o giras de despedida. está ocurriendo que en compañía de esto, yo veía lógico que bandas que desaparecieran, que tuvieron una muy mala época, que han tenido un stand-by, pues surgiesen ciertas bandas tributo para rememorar, pues, esas bandas desaparecidas, ¿no? Pero todo eso ha dejado de tener sentido, porque las bandas están hoy en día en forma. La mayoría de bandas tributo son sobre bandas que están actualmente on fire, vamos a decir. Entonces, ese tema está un poquito sobado, pero Inés, ahora hablaremos un poco de eso, darás tu opinión. Pero yo voy más sobre, ¿no crees que a lo mejor es que hay muchas bandas originales que son más banda tributo que los tributos? Es que incluso hoy en día tenemos bandas originales que solo tienen un miembro original, o incluso ninguno. Entonces, al final, está claro que criticamos a las bandas de tributo, pero es que al final es aprovecharse de un nombre. Ya da igual de que seas tributo o no. O incluso que una banda esté utilizando un nombre con ese miembro original, vamos a hablar un poco más concretamente luego en el tema de Rolf Kaspary, ¿vale? Con los Running Wild, ¿vale? Que para mí tienen 15 años, para mí, de lo mejor de la historia del metal y 20 años para olvidar, ¿vale? Entonces, hostia, ¿no crees que incluso muchas bandas son el tributo de ellos mismos? Y voy a meter incluso a Manowar, ¿eh? O sea, voy a meterte a Manowar, te voy a meter a Running Wild, te voy a meter a Metallica, te voy a meter incluso con discrepancias a Megadeth, te voy a meter a un montón de bandas, porque yo creo que ya al final hay bandas que yo, Bon Jovi, es que no sé. ¿Qué opinas, Inés? Bueno, esto de las bandas tributo, yo es que de verdad nunca... Que es una cosa que yo no entiendo. Además, el otro día incluso llegué ya a ver un festival que era íntegramente de bandas tributo. Digo, ya hemos perdido la cabeza del todo. Está en marcha. Que está por ahí. Bueno, pues nada, yo qué sé. Yo esto no lo puedo entender. Yo entiendo que oye, que la música está muy complicada, que hay que buscarse la forma de sobrevivir, pero también vamos a ser realistas. Hoy por hoy, ¿quién vive de la música? Es que incluso grupos grandes, y grupos medianos. A mí se me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, el caso de Necrophobic. Necrophobic, dentro del metal extremo, es un grupo bastante grande y ninguno de ellos vive del grupo. Ninguno. Entonces, esa excusa de, no, es que yo para vivir de la música es que tengo que hacer mi tributo. Me chirría, perdóname, pero me chirría. Luego, esto de hacer tributos de grupos que siguen en activo, pues que yo no le veo el sentido. Que tú quieras estar en tu local de ensayo haciendo una pachanga con tu grupo y tal, me parece muy lícito. Ahora ya, de ahí a cobrar una entrada por eso, que no. Y luego lo que dices tú de grupos que parecen ya tributos de sí mismos, pues ya es que no sé ni qué contestarte. Porque en el caso de Manowar es ya... el cuesta abajo y sin frenos se queda corto. Se queda con esa regrabación del Battle Hymn. ¿Qué es eso? Un programa que tratará en parte de cosas así. Bueno, eso es un sinsentido. Eso es una forma de cagarte en tu propio legado. Exacto. Que es frecuente, desgraciadamente es frecuente. Hay muchísimos músicos que se cagan ellos solitos en su propio legado, ¿no? Sí. No sé. Claro, luego. Es que luego también entraríamos en la cuestión de. ¿Hasta dónde hay que llegar? ¿Cuándo convendría parar? ¿Podemos tenemos, nosotros estamos en posición de pedirle a un artista que pare? Son cuestiones muy peliagudas. Bueno, Inés, sí que estamos en posición porque somos los consumidores. Si tú dejas de consumir, si tú no vas a un concierto, dejan de ser reclamados. O sea, por ejemplo... Claro, pero es que luego, por ejemplo, ves a Running Wild, ¿no? Yo hace un par de días, no sé dónde estuvieron, o si tocaron o no Metal tocaron. Fest, en Checoslovaquia o algo de eso, sí. Donde sea. Y la gente allí loca, perdida. Loca. ¡Oh, los Running Wild! Digo, ¿de verdad, señor? Yo no sé cómo sería el setlist, no tengo ni idea. A lo mejor fue un setlist maravilloso. Bastante clásico. Pero pues yo que sé, a mí me preocupa bastante que tú vayas a ver a un grupo que sigue en activo y que tenga que tirar de todo lo antiguo porque lo nuevo es bazofia. No sé hasta qué punto hay que permitir ese tipo de cosas, ni es que no sé. Claro, el tema este de que incluso las mismas bandas se echan arena a ellos mismos, ¿vale? En este caso has comentado, por ejemplo, las regrabaciones sin sentido de Manowar, o incluso grupos como Sonata Ártica que regraben el Eclíptica, que es un discazo monumental y que no le hacía falta nada de eso, o bandas que han hecho eso bastante... Hay alguna más, ahora no recuerdo, por ejemplo. No tiene sentido, pero, por ejemplo, yo el tema de los Running Wild entiendo... que hayan ciertos países, sobre todo en el este, que son bandas que no han visto nunca. Entonces yo entiendo que una persona tenga ganas de ver una banda porque no la ha visto nada. Nunca. Por ejemplo, Running Wild en España han venido 3 veces, quizás en su puta vida. Al Rock Machina, en la gira del Blazestone, y creo que al Metal Way, ¿vale? Ya no han venido nunca más. Entonces entiendo que tengan cierta repercusión o ciertas ganas la gente de verlos. Pero eso no me quita que en estudio sean la desidia absoluta, ¿vale? Que eso es otra cosa. O sea, para mí, que un grupo continúe vendiendo discos a cholón, porque vende discos a cholón, los Running Wild, con un disco que es como si fuese un automatismo puro, o que yo fui a ver a Sister of Mercy hace poco a Madrid. Pero ¿por qué? Porque, claro, yo aquí me culpo mucho a mí, pero es que yo los Sisters no los había visto nunca. Entonces, yo tenía esa deuda... personal, de ir a ver a saber, sabiendo lo que iba a ver, hasta el punto de que a la semana siguiente yo tenía una entrada gratis para ver a Sisters en Valencia, gratis, y dije no voy porque con una vez tengo, o sea, ya se me ha pasado eso, esta banda metal, y yo continuaré adorando a los Sisters porque son mi banda referencia dentro del metal gótico, del rock gótico, pero coño, nada más, o sea, quiero decirte, hasta tal punto de volverte obseso, de que la gente se vuelve loco porque vienen por 15ª vez. O sea, de que los festivales se siguen basando en los últimos 15 años en las mismas bandas. Que todos los festivales de Europa tienen el mismo cartel, Inés. El mismo cartel. No tiene sentido. Entonces, los tributos, entiendes que tengan su éxito porque dices, joder, pues si es que la gente... está continuando demandando eso. Yo entiendo que un tributo salga como, vamos a caldear el ambiente, la primera banda. Yo, en Leyendas del Rock, el día de presentación, era la leñera. Porque yo a Rosendo, era complicado ver a Rosendo muchas veces. Porque ha sido siempre un tío muy esquivo en ciertos festivales. Entiendo que la leñera tengan su participación para abrir un festival, la primera banda, la segunda, la tercera. Pero poco más. O sea, complementar algo. ¿Reclamo? Nunca. Inés. Entonces soy un poco más permisivo, pero poco más en ese aspecto. No sé cómo lo ves tú en ese punto de vista. A mí es que de verdad, todo esto de los tributos, es que no les veo el sentido. Lo primero, yo qué sé. Es que ya entraríamos en terrenos de pensar, ¿no? Pues, si es lícito... ganar dinero con un setlist íntegramente de temas que no son tuyos. Es diferente que tú tengas tu grupo y a lo mejor metas una versioncita de vez en cuando. Los propios Muro lo hacen, sí. Y no pasa nada. Te puede gustar más o menos la versión, pero bueno, la hacen y se acabó. Yo qué sé. Mira, te voy a hacer una comparación, un símil, ¿vale? Para que una cosa que te he dicho antes de dar por finalizado el programa, tenga más lógica, ¿vale? Te he hablado antes del jazz, del blues, de la música clásica, como... músicas que se han quedado relegadas a un nicho de gente, sobre todo gente bastante mayor, a no ser que seas una persona que te hayas especializado por conservatorio y toda la historia en eso, ¿no? La música clásica, el jazz y el blues, se basa en viejos clásicos. ¿Qué poquita gente va a ver una orquesta de música clásica con música nueva? Todos van a ver... por quinta vez la quinta sinfonía de Beethoven, la clásica Requiem de Mozart, la Fuegos y Acuático tal de tal, la Primavera de Vivaldi, las 4 estaciones. Joder, los tributos es el peligro que tenemos en el rock. Que vivamos de los clásicos y que nos convirtamos en otra vieja generación que se ha quedado ahí recluida junto a esos viejos del blues, del jazz, de la música clásica. Joder, espero que no, Inés. Hay que darle más posibilidades. En nuestra mano está. Correcto. En nuestra mano está. Pero tú cómo ves el símil. Pues sí, me parece bastante acertado. Me parece bastante acertado. Y es verdad lo que dices con respecto a la música clásica, que lo que la gente va a ver es el Sota, Caballo y Rey. Claro. Es así. Pero que bueno, yo creo que está en la mano del público y que también nosotros como divulgadores Ahí está. Tenemos una tarea muy importante, que es esa, es ser el altavoz de todas esas propuestas, que es lo que estamos haciendo, y creo que debemos seguir por ese camino, pero sin duda alguna, sin duda alguna. Y si tenemos que ser unos pesados, como cuando a mí me da por un grupo, yo creo que además se me nota mucho, ¿no? Porque soy muy pesada. Y me pongo, y lo repito, también. Y los llevo a donde haga falta. Exacto. Porque sí, porque es muy importante. Porque es muy importante. Sí. Así que hay que ser un pesado y un cansino. Efectivamente. Entonces iba a preguntarte sobre el futuro, pero más o menos lo hemos dicho, que vamos a pelear lo máximo posible. Sobre el tema de, bueno, que hay que intentar subsistir e intentar dar divulgación a todo lo nuevo sin renegar del pasado. Para eso Inés también forma parte de Rea Metal Magazine, que es todas las intenciones, todas las buenas intenciones que podemos tener, nosotros están metidas en un programa como es el Rea Metal Magazine. Y luego tenemos otro apartado un poco más lúdico, distendido, que es el Rock Entre Amigos, que tenemos monográficos, tenemos especiales, tenemos tertulias, tenemos cosas que jugamos con todo tipo de la escena, ¿no? De metal, de rock y todo eso. Entonces, para despedir este programa, ya que teníamos a los Running Wild que hemos hablado, pues vamos a meter quizás a la banda de que se ha convertido de convertirse en una banda homenaje a ser más pura que los Running Wild. Y estamos hablando de los Blazestone, que es un disco mítico de los Running Wild, por parte de Cedric Fosberg. Algo que empezó como hobby, porque esto nace cuando desaparecen los Running Wild en el año 2009-2010, en un concierto de despedida en el Wacken, que hacen la típica nos despedimos, último concierto. Sobre esa época, Cedric Fosberg, pues saca esta banda. Y poco a poco ha ido sacando cada disco para mí mejores, hasta convertirse en un momento en que para mí son discazos los últimos discos de Blazestone. Me sacian todo lo que Running Wild no me sacia, me decepciona absolutamente. Y coño, yo con los últimos 3 o 4 discos de Blazestone estoy súper satisfecho. Hasta el punto de que el último de los Running Wild, el Crossing the Blades, el Blood on Blood, no lo tengo, y los de Blazestone los tengo todos. Además creo que coincidió, ¿no? Que sacaron los dos discos, el último de Blazestone y el último de Running Wild fue Damnation. Pues eso. Y fue increíble, o sea, sí. Es brutal. En fin. Es brutal, es tremendo. Sí, ¿tú qué opinas sobre esta en este caso en concreto? Pues mira, que este caso en concreto es que lo que hace Cedric está tan guay que ni me importa, porque mira, pues nada, no sé. O sea, si fuese que Running Wild están súper en forma, que están sacando cosas guapísimas, dices, no necesitamos más clones, pero es que mira, en este caso, falta de pan, buenas son tortas, y además estas tortas son de las ricas, de las que vienen rellenitas de chocolatillo, con su azuquita por encima. Bien adornado. Ya, el real fooding a tomar por saco. Efectivamente, es una fórmula mejorada, ¿no? Sobre, por lo menos, los últimos años, es verdad. Bueno, Inés, pues nos despediremos con el Black Sails on the Horizon, temazo. Tiene todos los ingredientes de un gran tema de Running Wild, muy rítmico, muy épico, estribillos brutales. Qué gran guitarrista es el Cedric Fosberg. Ya no solo guitarrista, bajista, incluso canta con rock and rollas, aunque es una banda que ha dejado de lado. A eso sí que me ha tocado las castañas, que haya dejado rock and rollas. Me parece un bandón, aunque está con otras cosas. Y nada, Inés, ha sido un auténtico placer. Ya has visto que se nos ha quedado la tarde corta. Sí, se ha quedado corta al final. Ha sido un placer, de verdad, Inés, tenerte. Y bueno, espero que no sea la última vez que te pases por Rea. A ver si alguna vez te animas en algo más concreto. Haremos un especial o algo más enfocado a temas en concreto para que no sea tan genérico. Perfecto. Y que ha sido un placer, Inés, escucharte. Para mí ha sido un lujo absoluto. Lo he pasado muy, muy bien. Y oye, el placer ha sido mío, de verdad. Es un gusto que te inviten a sitios como este. Y bueno, ya tuviste tu apartado en el Pounding con Nacho en La Forja, que que es sí, esto otro. Parece que voy invadiendo ya últimamente sí. A todo el mundo. Es que voy a titular esto la Rea invadido. O sea, voy a poner Rea Invasion. Bueno, pues mucho cuidado al resto de compañeros, que ya nunca se sabe por dónde puedo aparecer. Exacto. Tú formas parte de esos lagartos que están en las confabulaciones conspiranoicas en la sombra, manejando todos los hilos de la escena. Tú formas parte de las female voices. Eso, sí. La paridad la estás consiguiendo ahí por la espalda. No, bueno. Sí, yo ahí moviendo los hilos. Inés, de verdad, un placer. Nos despedimos con Blaze Stone y nos vemos en un próximo REA. Así que hasta pronto, Inés. Ya hablamos. Chao.